espacio publicitario. Tonight. escucha y se ve. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Dos de la tarde, 8 minutos, arranca Doble o Nada y seguimos con el libro de esta semana que es The Dirt, la mugre de Motley Crue. Hay eventos en la historia de la música que han pasado a la historia, clásicos del anecdotario rockero, como que Ozzy, por ejemplo, le arrancó la cabeza a una paloma y a un murciélago. Hay otro incidente muy conocido, una historia que tiene que ver con un antes y un después en la vida, no solo de Motley Crue, sino de Hanoi Rocks. Resulta que la banda había regresado de la gira de Shout at the Devil, un año y pico en la ruta. Como siempre, los músicos vuelven y se encuentran en sus casas sin saber dónde están realmente parados. Por lo tanto, siguen de juerga. Vince Neil se había casado. Como siempre sucede con los músicos, se casan con cualquiera porque están re locos, dan el sí y después se arrepienten. Por lo tanto, quería escaparse todo el tiempo de su casa. ¿Y cómo lo hacía? Emborrachándose como loco. Estaban de fiesta en lo de Vince Neil, en su casa en Los Ángeles. Estaba Tommy Lee. No estaba Nikki Sixx, que se había ido a Martinica con Robin Crosby, el guitarrista de Rat, con el que estaba conviviendo. Además, se fueron a descontrolar ahí. Sí estaba Mick Mars, que siempre fue el tipo recluso, oscuro, que en general no participaba de las fiestas y el descontrol de Motley Crue, aunque sí tomaba muchísimo alcohol. De hecho, cuenta Vince Neil que empezaron a desaparecer todos y en un momento, al día siguiente, se levanta y ve por la ventana de su casa en la playa un montículo negro, pensó que era una ballena encallada, dijo. Se acercó y era Mick Mars con toda la ropa de cuero negra, mojada, hinchado en la playa de tanto alcohol que venía tomando. Y cuando lo quiso despertar, Mick Mars le dijo, tómatela, déjame acá, denso. Y se quedó al rayo del sol tirado en la playa, dormido, echado como una ballena. Siguieron de fiesta continua. Estaban los integrantes de Hanoi Rocks, una de las bandas que empezaba a perfilarse como la siguiente gran cosa en el mundo del rock. Y cuando se quedan sin alcohol, a pesar de que el liquor store, como dicen en Estados Unidos, estaba a la vuelta de la casa de Vince Neil, Nicholas Russell, baterista de Hanoi Rocks, le dice a Vince, loco, llévame a dar una vuelta en ese autazo que te compraste. Vince Neil se había comprado un Ford Pantera 1972, rojo, con interiores de cuero negro, y se van a comprar alcohol. Cuando están volviendo, regresando, en una de las clásicas pendientes que tienen las montañas, las sierras, las colinas de Los Ángeles, la ruta estaba mojada, Vince Neil pierde el control de su auto y se estrella de frente contra un escarabajo Volkswagen. Se encuentra de pronto con Nicholas Russell acostado sobre su regazo, trata de despertarlo, no reacciona, no entiende nada. De pronto aparecen vecinos, lo sacan del auto, lo dejan a Vince Neil sentado en un cordón. No alcanzaba a entender qué es lo que estaba sucediendo. Llega la policía, llegan las ambulancias. Mientras tanto, Tommy Lee, en la casa de Vince, dice, estos fueron acá a la vuelta a buscar alcohol, no puede ser que no hayan llegado. Y de pronto escuchan sirenas. Salen, empiezan a caminar siguiendo las luces, y cuando llegan al lugar del accidente, ven el auto de Vince Neil destrozado, a Vince Neil sentado en el cordón de la vereda, sollozando sin saber dónde estaba exactamente, y ven que meten el cuerpo de Russell en una ambulancia. Se lo llevan a Vince Neil detenido, la policía lo lleva preso, y cuando él está en la comisaría, le informan que Nicholas Russell había muerto. Nicholas Russell, baterista de Hanoi Rocks, murió en ese accidente. Las otras dos personas quedaron en coma con daño cerebral. Por lo tanto, ahí empieza otra historia en la carrera de Motley Crue. Vince Neil queda momentáneamente detenido, después sale bajo fianza. Los demás integrantes de la banda desaparecen, lo llamaron por teléfono una vez y después se olvidaron de él. Vince Neil se sintió solo. No se sintió acompañado por sus compañeros de grupo. Los demás no sabían bien qué hacer ni cómo desenvolverse. Seguían de juerga, seguían drogándose, seguían consumiendo todo tipo de sustancias. Incluso los Hanoi Rocks, que estaban velando al baterista, seguían de joda con Nikki Sixx. Por lo tanto, el tiempo corre. Se reencuentran en el estudio para empezar a grabar lo que iba a ser Theater of Pain. No se dicen demasiado, no se hablan mucho, no hay gran comunicación. Siguen de joda, siguen desconando y se van de gira. Cuando vuelven, el abogado de Weinstein le dice que había conseguido un arreglo bastante, bastante cómodo para él. Weinstein se sentía muy, muy solo, los medios lo atacaban, los titulares del diario decían asesino, estrella de rock asesina al volante, se sentía discriminado, incomprendido, su mujer no se la fumaba, no la aguantaba, sus compañeros de grupo le daban la espalda, pero el abogado le dice, mira, arreglamos fuera de la corte, los familiares de los que iban en el Volkswagen arreglan por $2,600,000, a él lo condenan a 30 días en prisión y 200 horas de laburo comunitario. Ahí dice Vince Neil que los títulos de los diarios cambiaron por ataques hacia su persona, debido a que consideraban que porque era una estrella del mundo de la música, la ley no había sido justa con él, que no había recibido un trato igualitario, por lo tanto, primero lo atacaban porque había tenido el accidente y después por los beneficios que le trajo el hecho de ser una estrella de una banda tan importante. Ni siquiera fue en cana, porque el abogado le dijo al juez, mira, ¿no te parece que es mejor que él salga de gira y dé lecturas y haga laburo comunitario antes que estar en cana 30 días? ¿Sabes que tenés razón? Que vaya de gira. Y se fue de gira con Motley Crue pagando casi $3,000,000, eso quedó en el olvido. Canel Rocks intentó seguir con su carrera, pero sin mayor suerte. Muchos le atribuyen a la muerte de su baterista como el final de una historia que pintaba para algo grande. Nunca se sabrá. Pero lo cierto es que Canel Rocks se iba a separar poco tiempo más tarde y en Motley Crue las cosas nunca volverían a ser las mismas. De hecho, hasta el día de hoy se dice que Vince Neil y el resto no se bancan, que viajan por separado, que no comparten camarines, que no se hablan. La verdad es que en este caso no sabemos si es cierto o no, pero ahí cambió la historia de Motley Crue, aunque seguirían siendo famosos, populares, millonarios y venderían millones de discos. Un poco hay un antes y un después de este accidente protagonizado por su cantante Vince Neil. 5 minutos, bienvenidos, esto es Doble o Nada en Vorterix. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros solamente por Twitter, arroba Vorterix es el Twitter oficial de esta radio. Nos escuchan en el 103.1 y si tienen una computadora a mano pueden vernos como los videos que pusimos recién de Motley Crue. En Vorterix.com fueron dos canciones, Smoking in the Boys Room y Girls, Girls, Girls. Anticipo de este programa con Motley Crue en la apertura. The Dirt es el libro de la semana. Y Gallo se puso a investigar sobre el Ford Pantera. Sí, en realidad era un auto clásico que se llama De Tomaso Pantera. De Tomaso era un diseñador famoso, que las primeras versiones venían con motor Ford. Ahí está, tenemos en Vorterix.com una fotito. Yo pensaba que no era tan deportivo, pensé que era más tirando a un Mustang y no a una Ferrari. Y sí, tiene ese diseño. Bueno, porque pasa que De Tomaso era un diseñador italiano, si yo no recuerdo mal. Entonces por ahí la línea venía de esa. Muy aerodinámico. Sí, una nave impresionante. Ahí estuve viendo las versiones, ponele, de 1971, perdón. Arrancan en $18,000, muy baqueteado. Y van hasta los 50, $60,000, mint, como dicen los gringos. Y una de 1990, de 490 caballos nada más, vale $189,000. 18.000 millas nada más. El auto que estrelló Vince Neil y le costó la vida a su compañero Nicholas Russell. Ya iban un par de años de Motley Crue y ya habían reventado un Porsche, un Pantera. Qué bueno. Fariña tiene tres de estos. Tres. Eso es lo que conocemos. Tres. ¿Cómo están esos muchachos? Uf. Ford Pantera 72 en Vorterix.com. Ese es el autito que estrelló Vince Neil, de ese mismo color. No sé si el capot era rojo o negro como la foto que vemos, pero es un lindo auto que quedó detonado después de Vince Neil haberlo estrellado. Tenemos hoy a Non Palidece y a Israel Vibration tocando en vivo en un ratito. De Tomaso era ítalo-argentino, Alejandro De Tomaso, nacido en 1928, murió en 2003, fundó la fábrica De Tomaso Automobili y siempre a partir de ahí diseñó ese autito. Siempre un argentino en el medio, siempre. Los envidio. Vos decís que trazás cualquier árbol genealógico y en algún lado, en cualquier lugar del mundo, China, Rumania o Alaska, aparece un argentino. En algún invento, en algún negocio, en algo turbio, en algo bueno, siempre hay un argentino. Que Clarín tiene ese modismo de cuando ocurre algún evento en el lugar del mundo, ubicarse hay un argentino rápido. Y lo encuentra. Se cae un avión, la Estatua de la Libertad se parte en dos, la bomba de Boston, cualquier cosa, siempre averigüe si hay argentino. Si no lo inventamos, el nieto, algo. Arrancamos entonces, son las 2:30 y vamos con... Si no gano hoy, me retiro de las competencias. No, no me pueden ganar nada. Está difícil, negro, ¿eh? Te la presto Codini. Sí, 100% esta es la, negro Codini. La remera más vieja y arratonada que tengo. Ah, y si no gano hoy, no vengo más. Doble o nada. Olmedo, desde ya te digo, tu remera es caca. Dice acá un loco demente. La remera es de Corrosion of Conformity, COC. Es la clásica calavera. Esta la compré hace 20 años en Estados Unidos, cuando estuve ahí de viaje por primera vez en mi vida. Y la uso en contadas ocasiones. La última vez que me la puse fue con Down. No esta visita, sino la anterior. Sí, en homenaje a Pepper Keenan, que es miembro de Corrosion of Conformity, una banda pionera del crossover mezclando hardcore y metal. ¿Te acordabas que tenías estas remeras o fuiste ahora? No, de esta me acuerdo. La agarro para ocasiones especiales, como para perder. Sí o sí, Corrosion of Conformity es mi remera. La de Wasno es de Barricada. La del último disco. Banda española que estuvo el año pasado acá, de hecho charlaron con nosotros, ¿no? Claro, es de ese día, Flechas Cardinales. ¿Qué es de la vida del Drogas? Drogándose, tranquilo. Haciendo honor a su apodo, por buena remera. Por más de esto. Es linda la remera, sí. Si no iban desde Barricada, dijera, no sé, Metallica sería mejor, pero bueno. Voy a decir una obviedad, pero bueno, nuestras remeras nos definen también a través de nuestros gustos musicales. Sí, sí, obviamente. Sí. El rock español a mí me gusta, ustedes lo detestan. Está bueno. Siempre lo peleé. Igual a mí me gusta que le gusten esas mierdas. El próximo tatu ya lo definí. ¿Barricada? Marea. Igual son todas populares las bandas españolas en la Argentina. Sí. No me explico bien por qué, pero son todas muy populares. Porque son muy buenas. Gustavo, no la sé apreciar. No tenés huevo de tatuarte en Muguruza. Primero Olmedo, Gallo repite, pero linda, Guasno al final. Si lo llevo a ver acá y me calienta mucho, sale mugroso. De Tomaso era un diseñador argentino radicado en Italia. Lo dicho. Y Gallo, el embole de Gallo Reggae. No, señor, hoy es un día reggae. ¿Qué quiere que me ponga? No, la remera es linda, pero bueno, ya repite. Ya la vimos, la hemos visto, pero bueno. León Ragamuffin. No, que quería... me molesta que digas y Gallo como sí. cerrando. Gallo, pero y para, Martín. Ni siquiera me dejás mostrar mi remera. Todavía no lo dejaste a él mostrar su remera, que ya te metes. Acolondrado. Pero no me cierres ahí. Igual, y Gallo. Ponchame ahí, Miguelito. Pensá si querés mostrar esa remera espantosa. Absolutamente, hoy voy a por todo, Gallo, lo tuyo, después sigo. ¿Es una remera de Wailers? Wailers, sí. Y me iba a poner una de Nompa, pero digo, no, voy a ser muy obsecuente. Entonces mejor me pongo una que me vincule al momento, que me vincule a la tarde, pero que no sea nunca. Tiene buenos colores el León. Es linda, linda remera. León clásico, con los colores del reggae. Repito... tatu de León, me hago. No tenés bueno. No. Non Palidez y Israel Vibration tocan esta noche, y antes un anticipo. Con nosotros en Doble Nada, en un par de horas van a estar tocando los músicos de ambas bandas mezclados. Bien. No todos, porque si no, imagino que van a ser 49. Sí. Bueno, pero... y ahora sí, imagino bien. Una remera de Defcon 2. Defcon Ultra 2. Memia, que es el disco que los hizo conocidos acá en la Argentina. Que está bastante más negra que tu remera, Gusti. Escuchame una cosa, esa remera a mí me la habían enviado también y la tiré. Mirá, bueno, que yo para que tire una remera. La regaló nuestro viejo amigo Taranto y tiene un mensaje trasero, no sé si se lo acuerdan. Qué fea que es esta remera. Que no te cojan, que era, sí, el estribillo de una canción. ¿Quién se va a coger con esa remera? Exactamente. Adelante, va a ser una pizza. Gallo, es agarrar, negrito, ¿eh? Sí, ah, aparte, por favor. Un estampado duro de esos que buenísimo. No se pueden planchar. No, hermoso. Que agarra el sol y te lo suelda al pecho. Hermosa remera. Y deformada por los años, además. Sí. Reitero. Martín la debe guardar muy mal. Reitero lo que yo digo. Para que yo tire una remera, imagínate lo que tiene que ser. Me he puesto cada porquería. Hoy voy a por todo, hoy creo que gano. Yo creo que no. Olmedo, segundo día para atrás, dice por acá, no lo estoy viendo, pero la remera de CQC, de COC, le gana a todo. No, está viejita, es linda, es muy linda, a mí me gusta. Pero... Guasno les pasó el trapo grosamente, dice por ahí, Gallo de Banco, pero la estás pifiando feo, negro. Gana Olmedo. ¿Cómo son? Esa tiene todo el rock de años. Guasno, ¿te gusta Mago de Oz? Claro. Sí, me gusta, tengo sus discos, por supuesto. Dios mío. No lo fui a ver con el nuevo cantante, me arrepentí de no haber ido. Olmedo, te prefiero en cuero, dicen por acá. Y hay otro que dice, aguante COC, terrible banda que casi nadie conoce. Pasa algo de, por ejemplo, Albatross. Sí, fue la canción conocida, en los 90 tuvieron 15 segundos de fama. Albatross es uno de los temas más conocidos, cuando eran mucho más rockeros, menos extremos, más cercanos a Sabbath que al hardcore. Habían hecho una versión en Nativity in Black muy buena también. Me gusta tu remera, Olmedo, la de Guasnova segunda. Escuché el disco que me dejaste ayer, Gustavo, acá arriba. Está difícil, ¿eh? OMD. Está dificilísimo. Yo sabes que creo que no lo voy a escuchar nunca. Duelo vacante, horribles todas, dicen por acá. Este era el tema más lindo del disco ese. Sí. In My Wounds. Tenía un video ocupado también. Olmedo, mirá si será chota tu remera que te ganó Guasno, dicen por acá. Te ganó con una barricada. Gana Olmedo por goleada. Está dividida la hinchada hoy, ¿eh? Es complicado, es difícil. Está como Maduro y Capriles, ¿sí? Olmedo, si le clavas el chaleco mejor, pero aún así ganaste. Gana Gallo seguro. No, Gallo no gana hoy, te sí, digo. Sí, cómo no. Por ahora está entre Guasno y yo. Yo te sumo un punto porque lo temático me suma a mí. Que hayas puesto... Nah, para mí pensé, no pensé. No, sí pensé. Estaba limpia y dijiste. Iba a traer una de Nompa y encontré esta al final. Para mí tenías que haberte puesto la de Non Palidez. Sí, bueno. Me gustan los tres diseños, manía. Pero siempre Olmedo de Winner. La de Martín Estalla, papá, además se puede usar como servilleta. Pasada Deliverance de COC. Deliverance era el disco. Está bueno porque es redonda, podés apoyar una picada encima. Olmedo, ¿cómo te banco con COC? La mejor de todas, hace mil años que quiero una y no consigo. Hoy gano Olmedo, segundo Guasno, último el Chochan. ¿Qué es Chochan? Chochan, soy el único que baja. ¿Estás loco? La de Olmedo manda. Me gustó ese mensaje, manda. Manda, rulea. Mañana me pongo una para que digan que soy el puto amo. Gana Olmedo por goleada, como anoche ganó Almagro. Guasno y Gallo empatan. Ganó Almagro, bien. Bien. ¿Con quién jugaba? Con Morón. ¿Está para subir Almagro? Está para clasificar, está para hinchar ahí. Sí, sí. Olmedo, Guasno, Gallo. ¿Cómo vengo últimamente? Codini, pasá por una de las tantas colectas solidarias y pediste un par de remeras. Estoy leyendo y me filtrás. Los que apoyan no los lees, rata. Escuchame una cosa. Hay uno que dice Martín que está bueno. Va a la costa, pasa por la plata y le tiran una remera. Sin okay. Medida. Hay uno, pero me lo censuraste, léelo. Ratón. Contá la parte de las donaciones, hoy escuché que están al pedo. Sí, ¿no? ¿Sabes que yo también me contó alguien que vive en La Plata? No hay transporte para llevar nada. No llegó nada a ningún lado. Llegó, pero están todas ahí acumuladas. Acumuladas y no hay medios para para distribuir. No hay centros de distribución, digamos, a los que la gente se pueda acercar. Centros, y claro, no sé cómo será el tema. Porque la queja era que no hay vehículos para transportar. Yo no sé por qué la gente no puede llegar a ese lugar. Los argentinos somos solidarios, guas, no. Es la confianza, estúpido. Entonces, nos quejamos de lleno. Como siempre. Gana Guasno, una alegría por los malos resultados de ayer. Soy los peores, negro. La de Putete está buena. ¿Cuál tenés, Willis? Una remera azul Francia. Willis. A ver, alguien habla acá de tu remera, que es un café con leche, que es un cappuccino. No, tiene un detalle, sí, es un café, pero tiene el Marshmallow Man de Ghostbusters ahí en la tacita. No. Tiene onda. Sí, es re geek, es re narda, pero la rompe, les rompe el totó a todos ustedes. Bueno, las remeras de Willis están buenas, pero son muy grandes los estampados que tienen. Insisto, igual. Como a vos te define barricada, sí. A Willis también, sí. El Marshmallow, a Martín esa porquería. ¿Mili? Hoy Mili está con una camisita. Camisani, Mili es camisani, ¿eh? Le gusta la camisa con remera, es como Ramón Díaz. Voy a invitar. Linda camisita de Mili, a ver si llegamos a tomarla. Ahí está, ahí aparece Mili detrás del vidrio. Hay una de nuestras fans estaba pidiendo mostrar a Nachito y a su remera. ¿La remera o la carita de Nachito? Las dos cosas. Ahí está Nacho, es un código de barras. Nachito Barros Esqueloto. ¿Lo escaneaste alguna vez? No. Probó. Te lo bajo. Gracias, Andy. Probó Pablo ahí de coso y no funcionó. No funcionó. ¿Cómo está Lanús, Messi para el fin de semana? Estamos bien. ¿Regueiro juega? Le vamos a dejar el lugar a River. No, qué feo lo que dijiste. Si quieren comunicarse con nosotros, entonces, vía Twitter, @Vorterix, y nosotros seguimos con música. En un rato va a estar Non Palidece con Israel Vibration. Vamos a escuchar a Catupeco Macho haciendo Justo a Tiempo en vivo en el Parque Roca 2013. Fue transmisión Vortex y Parmor con Mr. Business, audio y video, las dos canciones. We'll be right back.

1 del 4 de 2013 al 30 del 4 de 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones a la revista Golf Digest Argentina. La tarjeta de membresía Club Digest es para uso personal. El regalo del libro Liderar con Swing es válido solo para nuevas suscripciones o renovaciones o hasta agotar stock de 50 libros, lo que ocurra primero. El 18 de mayo tu sueño se hace realidad. Rata Blanca, formación original. Giardino, Verdichevsky, Sánchez, Rowek, Blanche. Representación oficial Rata Blanca. El álbum, más el libro oculto con Adrián Barilari. Microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 380. Rata Blanca como nunca antes lo viste. 18 de mayo, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con noticias del día. Y esta, qué sé yo, me pareció entre simpática y un poco asquerosa. A ver. Sí. Es una noticia, esperen que me encuentran trabajando. Esta no era, señor. Abrió el documento equivocado. Sí, abrió el documento equivocado, exactamente. El de Alina. Otra vez. No lo cerrés entonces. .com, ¿eh? Vamos con la noticia de Guasno. Para que la letra, mientras la busco. ¿Sabes qué? Puede ser que coincidamos. Porque si te pareció simpática y medio asquerosa. Ah, acá está, acá la encontré. Ahora, entonces voy yo antes que me gane gallo. No es la misma. Ah, bueno, menos mal. No, es un artículo que salió en Rincón Gourmet de Clarín. No, entonces no es. ¿De qué trata? ¿Una receta? Tragos. Ah. Me gustaría saber hacer buenos tragos. Cúpete, yo también. Sí, no sé hacer nada, ¿eh? ¿Invitamos a uno que nos enseñe? Es una vil excusa para javiarse a las 3 de la tarde, pero me descubriste. Tráelo. Después nos tatuamos. Estoy con el Campari con naranja a full. Caipirosca de melón. ¿Ustedes se animan a probar cualquier cosa de tragos? Sí. A mí el alcohol no me gusta. Si es dulzón, sí. Yo soy putete para eso. Yo necesito, sí, que sea engañador. No, estoy vodka con hielo y no. Yo si es dulzón me clavo un litro. Sí. Me ocurre que este puede ser un poco agrio. A ver. ¿Por qué? Tragos con semen, eje de un libro de cocina. La. Y ustedes dijeron que lo iban a probar. Hay que llenar un vaso igual, ¿eh? Un cocinero lanzó el manual del bartender de semen. Sí, ahí está la tapa del libro, se llama Semenology, The Semen Bartender's Handbook. Y hay una copa con algo de alcohol y un chorrito de semen, parece ser. ¿De quién es? Paul Fottenhauer se llama el autor. ¿Sí? No, pero el chorrito, digo. No, no tengo idea. No tengo idea. El donante. Es el segundo libro que publica este autor. Porque ya había... No quiero saber de qué era el primero. Era de recetas con semen. Para comer, en este caso, no para beber. Qué delicioso, ¿sí? Según él, es lo que se viene en el mundo de la coctelería, ¿sí? Tragos con semen. Ahí tienen más afiches y fotos. Semenology se llama... Sí, el libro. Me gusta para un disco el nombre. Mili le está pasando la lengua a la tapa. Delicioso, aflojá. Ahí tienen algunas fotitos más de tragos con semen. Tiene razón Damián, hay happy hour después. En 2008 lanzó un libro que se llama Natural Harvest, que es un recetario en base a semen, y ahora sale con tragos. Muy bueno. Chicas, puedo conseguirles un shot. Claro. Un trago. Y se ven, bueno, en vortex.com fotos de distintos tragos. Ese parece ser un mojito con semen. El anterior, una receta, ¿no? El anterior pasaba por cerveza, ¿eh? Ahí están las recetas, pasa que se ven muy chiquititas. Ahí están las recetas. Tómate una birra, en polvazo ese, ¿eh? Uf. De lo que se habla también es de... Recomienda a este señor hacerlo entre personas conocidas, parejas estables, ¿sí? Por cualquier tipo de transmisión de enfermedades venéreas. Sí, tampoco que vas a la barra y... Cantinero, un vaso con hielo que yo le pongo el resto. Sí, hay que tener cuidado con eso, por el SIDA y demás... Hay más problemas que pueden surgir de la ingesta de este tipo de tragos, pero bueno, es una noticia simpática. ¿Dice que hay que servirlo frío o...? Así como este artículo no da mayores precisiones, lamentablemente, ¿sí? Por eso hay que comprarse el libro. Ahí tienen... ¿Cómo se llama este trago? Con azúcar alrededor y una mancha de semen en el medio. Como... Sex on the Beach. No, daiquiri es... Daiquiri, puede ser un daiquiri de... Margarita, fruta, margarita. Margarita no es ese, me parece. Un daiquiri parece ser... El vasito con el leucoquita, el margarita. Ese tiene pinta de ser un daiquiri. Con un poco de semen. A este me le atrevo, ¿eh? No hay vuelta atrás, ¿eh? Mira, yo supongo que el sabor no debe ser muy agradable. Tal vez ahí perdido entre el se resto digo, del trago. Capaz que por Twitter alguien que haya probado podría. Si no te aviso, si te lo dicen después de comiendo un renacuajo, ¿te lo tomaste? No es muy completo el artículo, no dice si saben bien o no, no dice exactamente por qué se le ocurrió hacer esto, pero... Te veo llegando a la cancha de Telmo diciendo, chicos, ¿saben lo que tomé ayer? Aparentemente se trata de a tragos tradicionales ponerle semen, sí. Según las fotos que estamos viendo. Esta está con ganas, ¿eh? Semenology se llama el libro, tragos con semen. Yo paso. ¿No querés hacer un tecito hoy a la tarde? Bueno. Hagamos nuestros propios tragos, dale. Sí, pero usemos condimentos normales. Qué aburrido sos al final. Bueno, muchos mensajes ocurrentes, sí. Primero duelo de vedettes, después tragos con semen, no sean adoradores del escroto, dice alguien por acá. Buena banda hardcore, ¿eh? Adoradores del escroto. Yo estoy preocupado por vos, Gustavo, porque... ¿Terminaste vos? Ya terminé, sí. En los últimos dos pesajes que tuvimos... Engordé. Estuviste muy perjudicado, realmente. Y creo que estás siguiendo. Desde el miércoles pasado acá te veo peor. Ayer, no, ¿sabés que no, eh? Ayer con los churrinches. No, no comí nada más. Te sujetamos de los brazos. Te voy a recomendar... Para, ¿sabes qué? ¿Qué? Me olvidé porque dije, comí dos nada más, pero después me acordé en mi casa que me había clavado dos medialunas con jamón y queso antes. Entonces tengo razón, te veo peor. Pero me equivoqué. Pero me vengo cuidando, desde el viernes que me vengo cuidando un poco. Perdóname, acá nuestro gerente operativo tiene una consulta sobre tu noticia. El tema de la bebida. Yes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. El tema de la bebida, ¿tiene que ser en el momento? Sí, servida en el momento. No, se puede congelar, se puede congelar. Y pero congelado, entre que lo descongelás y todo, se vuelve transparente. No, lo echás como cubito y... Sí, lo podés conservar. Se vuelve transparente. ¿Estuviste congelando? No, pero a ver, cuando vos dejás algo por ahí, queda transparente después. Y yo pero no dejo nada en ningún lado, para empezar. No sé si se... Y donde todos fuimos adolescentes. Y donde, reviso. Y donde lo dejo no se ve. Así que... También te callo. Bueno, era una consulta nada más, gracias. No, se puede congelar. No sé si se congela inmediatamente, qué pasa cuando se descongela. Pero el tema es que se diluya en el trago. No importa si se transparenta o no. Esto es verdad. Acá pregunta Mariano, ¿cuántos sobrecitos de semen le pondría Guanito al té si se pone de moda? 8 o 9. Por ahí. Lo rayamos. Dígame, mi viejo. Bueno, estoy preocupado por tu salud, entonces te voy a recomendar un crucero para gordos. ¿Un crucero para gordos? La segunda edición sale el 16 de mayo. Pero si mide 1,80 m y peso 75 kilos. Te vas a Italia con tu chica. Yo mirá, te voy a Viole. Mira qué lindo paisaje. Mira, ahí vas. ¿Es un crucero para gordos? $1,440. El crucero... ¿Pero es para que adelgacen los gordos o para que sigan haciendo vida de gordos? Para que adelgacen. Para que adelgacen. Es de la dieta de un nutricionista francés que está muy de moda en los últimos años, un tal Pierre Ducan, supongo que será Ducan, que aparentemente tuvo mucho éxito y varias famosas como Kate Middleton, antes de casarse con el príncipe William, la hizo. La dieta. Está flaca la chica, que hermosa, como una zaraca. No tuvo efecto rebote. Y Penélope Cruz, después de su primer embarazo también, bajó 15 kilos haciendo esta dieta. La dieta, no sé bien de qué se trata, sé que de 100 cosas que puedes comer, 72% es del reino animal, 28% del reino vegetal. Hay muchos nutricionistas del mundo que dicen que es un farsante, que es un desastre. El 72% animal parece ser bastante graciento. Cuando bajás del crucero bajás con unos kilos menos, pero que en 2 meses sos Eduardo Vergara Neumann. Un tonel. Sí. Pero, Luis, bueno. ¿Sabés quién es Vergara Neumann? Leumann. ¿Cómo sabe? La botica. Para mí que te ponen a pedalear para mover el barco y cuando salís hecho un fideo. Y nada, son 7 días en el Mediterráneo, de última la pasas bien. ¿Qué sé yo? Te vas de crucero 7 días en el Mediterráneo, es imposible no comer y escabiar. No, porque te preparan todos los platos, son para gorditos. Los gordos se tiran de panza a nadar a la primera isla que crucen. ¿Qué sé yo? Está de moda el tema de la gordura con la globalización. Y esta empresa de cruceros encontró la beta y manda su segundo barquito. Imagínate el motín arriba cuando se dan cuenta que solo hay mijo y semillas de girasol para comer los gordos. Walking Dead. Yo iría. ¿Qué querés? Ahora que lo pienso, cuando llegué a mi casa comí 2 porciones de pasta frola de batata. Yo me estoy yendo de este programa. ¿Viste lo que pasó con Fabricio, no? Sí, me enteré. No terminemos así. Le tomaron la presión y quedé internado. ¿Cómo estás vos de tema? Sabes que hace mucho que no me tomo la presión, pero nunca tuve problemas. No me des una desgracia, no te quiero después como Carlina, así. No sé, no tengo para tomar, pero... Hablando, ¿sí? Nunca, Nunca tuve problemas de presión, la verdad. Yo tampoco, siempre 12 y 8, un reloj. Sí, por ahí. Pero bueno, insisto. No estaría mal igual hacerse un check-in. No, hay que hacerlo, más a esa edad. Sí. Si Mulder y Scully estuvieran en actividad, este sería un caso para ellos. Qué bueno hacer. Tendrían que venir a la provincia nuestra de Santiago del Estero, donde anoche... ¿Qué pasó? Un chivito apareció muerto y sin sangre. No. En el paraje Quebrada Esquina. Ese es... No es un chivito, eso parece un Bambi atropellado. Esa es la foto que atestigua que el chupacabras está en la provincia de Santiago del Estero. ¿Eso es un chivito? Sí, sí, pero mira cómo lo dejó. Tiene la cabeza aplastada, ¿qué le pasó? Lo agarró chupacabra, te estoy diciendo. En Santiago del Estero descubrieron dos animales muertos, mutilados y vaciados, sin órganos ni huesos. En el lugar tampoco hubo rastros de sangre donde fueron hallados. Había huellas como de pelea de un animal, pero no sangre. Los vecinos escucharon gritos desgarradores en el medio de la noche y todos decían lo mismo. Fue alma mula, como se conoce acá, al chupacabras. El chotacabras. Científicos de la provincia fueron junto a los lugareños y dijeron, sabe que sí, es el chupacabras. Vaciaron un potrillo y este pobre chivito que estamos viendo en pantalla. Lo que se pierde es José de Ser también, por no estar entre nosotros, ¿no? Willis, ¿sabés quién es José de Ser? Al final es un viejo, Willis. Ya necesitamos otro referente más joven que vos, Willis. José de Ser, ¿cuánto hace que murió? Hace 20 años. Sí, no sé si 20, pero... Y Vergala Leumann también. Yo les consigo si quieren. La botica del ángel. Noticias del día en Vortex, hasta el Franchute. Hace mucho que no lo vemos al Franchute, hace como dos días. Lo que baila. Está loco. Son las 3 de la tarde, vamos con dos canciones. Vamos a escuchar primero a La Renga, Cuándo Vendrán, y después Los Redondos con Gualicho. En un rato te decimos cuáles fueron los 10 discos debut del rock argentino más votados por ustedes. Ayer dijimos, según Rolling Stone, cuáles eran los 10 discos debut más votados por los medios, por los periodistas yankees de la Rolling Stone. Uh-huh. Y el más votado fue Beastie Boys con License to Ill. En un ratito te decimos cuáles son los 10 discos debut más votados por ustedes, rock nacional. Y además en la página, solamente en la página, vamos a subir las listas que armamos cada uno de nosotros. Gallo, Guasno y yo elegimos nuestros mejores discos debut del rock argentino. Que ante la Renga, duda te puedo justificar. La Renga, Redondos. Respuesta, o sea.

Tengo un sacate a la mierda hace días y supongo que la gente que transita esta zona y aledaños se va a sentir identificada. Como por ejemplo el señor Martín Codini, que maneja por la ciudad de Buenos Aires en este sector. Nos tienen cercados, señores, y esto es para ustedes, responsables, genios, de haber cortado todos los cruces de la vía del ferrocarril. A Belgrano, ¿es? Sí. ¿Este que va acá? ¿Seguro? Creo que sí. Estamos hablando de el ferrocarril que tiene Colegiales, Núñez, Belgrano R, etcétera, hasta Retiro. Esa línea, ¿sí? Hay un genio, ya es difícil cruzar esa vía. Sí. O viniendo para acá, o yendo hacia allá. Si vos querés cruzar esa vía, por ejemplo, para ir hacia zona norte, como vamos Martín y yo, por ejemplo, tenés que cruzar sí o sí esa vía. Antes uno iba directamente por Álvarez Thomas, derecho, cruzaba la vía, iba por Galván, que además también fue modificada. Me parece que en este caso mejoró un poco el cambio. Pero le cometieron un error ahí, porque ayer justo circulé un camino que yo solía tomar mucho, y le metieron como... Le quitaron un carril. Como pequeñas dársenas para estacionar. Entonces ahora te estacionan los autos y te quitan un carril, una callecita que desemboca todo Álvarez Thomas. Estacionan 90 grados, digamos. No, estacionan contra el cordón en paralelo, pero igual le quitan el lugar. Lo que pasa es que prohibieron el tránsito pesado, ya no pueden ir camiones por ahí. Por lo tanto va más liviano que antes. No entendí igual por qué las plazoletitas y no directamente permitir el estacionamiento y chau. Me parece que de esa manera, creo yo, se nota que se puede estacionar ahí. No sé, no tengo idea. Aquel que no transitó, es muy difícil de explicarles qué es lo que hicieron. Pero le quitaron un carril y pusieron unas dársenas, unas plazoletas, unas pinturas en la calle. Sí. Y supongo yo que los que viven ahí pueden estacionar. Antes eran tres carriles, ahora son dos, pero prohibieron el tránsito pesado. Lo que debe ser el tránsito pesado que tiene que doblar ahí antes de llegar a Congreso o por Congreso. Complicado. Pero bueno, hay un genio al que se le ocurrió cortar el cruce acá en La Croce. Sí. Hacia Cabildo, si vas de acá para allá, hacia Chacarita, si venís de Belgrano para Colegiales. Están haciendo el túnel. Que está bien. Listo. Perfecto. Pero al mismo tiempo se les ocurrió cortar el puente de Superí. También por obras. Otro paso que te permitía salir de esta zona Colegiales, Belgrano, hasta, en este caso, podía salir ahí a Congreso, a Monroe, sí, claro, a Del Tejar, por o ejemplo, a Balbín. También está cortado. Pero no se quedaron contentos. Porque nos quedaba uno todavía. Quedaba uno. Echeverría. Que es el de Echeverría, vas por Freire, correcto, derecho hasta, sí, Echeverría, te cruzás, te chocás con una plaza, doblás a la derecha y cruzas. También lo cerraron. No, a la también lo cerraron. 3-3, bien. 3-3. También lo cerraron. Ya era bastante despelote cuando estaban todos los puentes abiertos, los cruces abiertos. Imagínate ahora el caos de los vehículos que no tienen por dónde pasar. Hay un cruce por Melián, imposible. 5 o 6 cuadras de cola todos los días. Hay otro por Mariano Hacha, 5 o 6 cuadras de cola todos los días. El puente de Jorge Newbery es Siberia. Lo que pasa es que si vos vas para zona norte, no te conviene ir por Jorge Newbery. Pero si tenés que desembocar para hacia Cabildo, claro. El otro día, el viernes, de The Cure, yo digo, no voy a ir por allá, digamos, por el puente de Newbery, porque me voy a comer el garrón del año. Salgo para la izquierda, para el lado que vos estás mencionando. Te lo comiste igual. Era la debacle, vuelvo hacia acá, termino en Jorge Newbery, y llegué a Cabildo y Federico Lacroce 40 minutos después de haber salido de la radio. Estamos a 14:04. Acá un amigo también me dice, perdón, que metieron bicisenda en Galván también. Eso no me había dado cuenta. Qué mierda que es. Pero Galván no tiene bicisenda. Dato erróneo. Escúchame, yo creo que el otro día, mismo el viernes, cuando estaba en Álvarez Thomas, que ponele que estuve ahí 50 minutos pensando, yo pensaba que tal vez es una estrategia para que no se te vaya de la mente Mauri y sus obras. O sea, constantemente estás pensando en el chabón está laburando. Me caga la vida. Está laburando. Para putearlo todos los días, ¿sí? Claro. Desalentar venir con el auto. ¿Y en qué voy a ir, señor? ¿En qué voy a ir? ¿En qué? ¿Qué hay? ¿Trenes? A mí me parece. Funcionan los relojes, que nadie piense. Todos a la vez cortaron y termino, ¿no? Porque si vos vas por Jorge Newbery, suponete que a determinadas horas el cruce es rápido, pero salís al corazón de Belgrano. Para llegar de ahí hasta la General Paz, la muerte, imposible. La muerte. Por lo tanto, terminamos saliendo la mayoría, yendo por adentro, hasta el cruce por Álvarez Thomas. Y además, perdón, volviendo a Jorge Newbery, hay un error más. Porque cuando vos bajás del puente, seguías derecho y desembocabas en Cabildo. Ahora no. La última cuadra le hicieron contramano, con lo cual todo el tránsito que hay desemboca en una callecita de mierda que termina en la Croce. Una chicana. Sí, una chicana, con semáforo, al pedo total. Acá alguien me dice, no agarres Galván, agarrá por Donado. Siempre voy por Donado. ¿Cómo llego a Donado si me cortaron todos los cruces? Me cortaron La Croce, me cortaron Echeverría, me cortaron Superi. Todos los cruces, claro, me cortaron. Una vez que te fumaste todo Álvarez Thomas y entraste a Galván, podés doblar a la derecha y agarrar Donado. Pero ahí ya no me conviene. Ahí ya estás. Y ahí en el CEMIC también achicaron y ahora hay dos carriles. Porque están, no sé, agrandando las veredas o algo. Y además tenés la fotomulta de 40 por hora. Hay una de 20 antes, te la comiste. La de 20 la paso siempre a 40, o a la velocidad que voy. ¿Sabes qué me...? Saca la foto. 20, es ridículo. Sí. O sea, me bajo y paso caminando. ¿A dónde está la de 20? Antes de la de 40. ¿Justo ahí? Sí, ahí en el piso hay un círculo que dice 20, ahí hay una cámara. Me acordé ayer, porque antes iba siempre por ahí. Y ya me acordaba, y ya creo que los últimos 5 días me fumé 14 fotomultas. Pero aparte más. Era linda, porque Galván agarraba si vas a fondo, hasta allá, hasta la. Te hacían frenar a 40, que era más peligroso que seguir a 70. Bueno, así estamos, ¿no? Lo quería comentar. Cualquier persona que transite esta zona va a saber entendernos, es infumable. Venite en bondi, sí, la verdad que sería un placer viajar en colectivo. ¡Vamos, Mauri! Por suerte hay transporte público en la Argentina que funciona como corresponde, ¿no? Deben estar tirados arriba del techo de los colectivos la gente. Solo además, que puedo tardar en colectivo desde acá hasta mi casa 6 días más o menos. Además, no, digo, no es una excusa, tomá el transporte público. ¿Por qué? Es el Mitre, el ramal Mitre. Tienen razón los que están escribiendo acá. Claro, el Belgrano viene en auto. ¿Por el qué? Belgrano, por lo menos el Belgrano Norte, es el que pasa por River, General Paz, Puente Saavedra y después llega a Carapa, a mi casa. Digo, más allá de que entiendo que estos mensajes son graciosos, ¿no? Olmedo, tomate el 15 desde tu casa y no rompas más las bolas. Entiendo que son un chiste, pero insisto, si pensamos así todo el tiempo, van a ir por vos, estúpido. ¿Sí? No es que te tienen que chupar un huevo lo que a mí o a nosotros nos pasa porque manejamos un auto y vos andás en colectivo y te da bronca. Pero aparte que viaja en bondi, yo viajo bastante en bondi. Viajas como el culo y cada día peor. Y digo, estos cortes también te afectan si vas en bondi. Digo, en bondi que va por Álvarez Thomas se fuma la misma cantidad de auto que te va en auto. Por supuesto, un viaje de bondi que antes era de 35 minutos, ahora de 50. Y los que vienen por la Croce, ni te cuento. Y viajas parado, y la frecuencia es horrible. Y para cargar la sube tenés que hacer recorrer 48 lugares donde la carguen porque nunca tiene sistema. Y ahora te cobran para cargar la sube que antes era gratuito. Al final viene toda la cagona que juntamos. Claro, entonces, pero qué sé yo. Teníamos un montón. Es que sacás un tema y atrás de ese tema hay 8. Que acá dicen, y por Avenida de los Incas no hay cruce en Avenida de los Incas. Tiene una sola mano, ¿para qué voy a ir por Avenida de los Incas? No salgo a ningún lado. No hay cruce. No. Bueno, tenés el Cano. Sí, también. Infumables, imposible. 19, no, desde acá se arma la cola es para que todo lo que acá derivaba en esas calles deriva en Álvarez Thomas, deriva en Alcano. Todo va por ahí. Y igual supongo yo que cuánto van a tardar en terminar estas obras. 6, 7 años. Sí. Lo de Superilla ronda lo vergonzoso lo que hacen que están laburando ahí. Es increíble. La bajada de Herrera en Barracas es máxima 20, pendiente de 45 grados en punto muerto, baja frenando. Si te caso, le va a entrevistar a Macri en el estudio en estos días. Estaría bueno preguntarle por dónde ir. Aguante las motos, no te frenan ni el semáforo ni los piquetes. Vengan en bici. Los semáforos deberían frenarte si manejas una moto. Claro. Gustavo, no sabes lo que es el puente de la Noria a la mañana. Parece que vivimos en Ruanda. Ayer vi en la calle dos fiambres de moto, ¿eh? Moto contra auto. Sí. Esas motos que no frenan los semáforos. Camilla, bolsa. Dios. Anoche cuando volvía del fútbol ahí en Panamericana había coches sobre moto, tipo 9:30. Parece que siempre gana el coche. Y en este caso, sí. Vamos con lo nuevo de Bersuit. Hoy en Newsterix presentábamos este video producido por Romina Gaetani. También está protagonizado por ella, que está en pareja con uno de los integrantes de la banda. Se llama Así Es, audio y video Bersuit en Vorterix. Con vos aprendí a dibujar y me fui de la raya. Dejar de beber y frenar la batalla. Intentamos derribar un castillo de vodka. Y quisimos dejar de hablar, pero abrimos la boca. En mi Buenos Aires.

Necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Derechos asesinos. En una jugada que nadie esperaba y que quizás a nadie ya le importaba, Microsoft perdió los derechos al nombre Killer Instinct en la oficina de patentes. Aunque ustedes estén pensando en que el derecho de este título le correspondería a Nintendo, la realidad es que estaban en posesión de la cadena televisiva Fox, quien en 2005 lanzó una serie policial con el mismo nombre que supo durar lo que un suspiro, siendo cancelada antes del fin de su primera temporada. Para la Oficina de Registros de Estados Unidos, los consumidores podrían llegar a confundir un juego de peleas mundialmente famoso con una serie que no la vieron ni sus creadores, por lo que negaron a Microsoft el derecho a adquirir estas dos simples palabritas, hasta que finalmente la Fox cedió, abriendo la posibilidad de que algún día veremos Killer Instinct 3. Festival de 6 segundos. La moda de Vine sigue esparciéndose a toda velocidad por las redes sociales y menos de un mes después de su lanzamiento ya podría haber generado sus primeras obras de arte. Un Vine, por si no te acordás, es un video corto de 6 segundos que se comparte por Twitter o Facebook como se hace con las fotos de TweetPic o Instagram. El 7 de abril, el Festival de Cine Tribeca en New York organizó una competencia de cortometrajes Vine de 6 segundos que incluían flashes abstractos, comedias veloces y dramas acelerados. El ganador se elegirá el 26 de abril por un jurado de notables que incluye al actor Adam Goldberg y la directora Penny Marshall. Si querés buscar los cortos que estuvieron subiendo, poné el hashtag 6SecFilms, o sea el número 6Sec de segundos y films todo junto en Twitter y te vas a encontrar una verdadera explosión de creatividad. No es la primera vez que el Festival Tribeca se anima a nuevos tipos de arte. Recordemos que en 2011 mostraron el videojuego policial L.A. Noire. Un chiste de sangre. El Día de los Inocentes suele ser un gran acontecimiento desde la invención de Internet y la invención de los gamers crédulos. Sin embargo, hoy podemos asegurar que lo que se dio a conocer como Far Cry 3 Blood Dragon es que no es un chiste. Con una bizarra estética ochentosa y un argumento clase B, esta expansión alternativa contará con rayos láser, videos cassette y dragones. Porque, bueno, porque sí, el juego estará disponible en aproximadamente 15 días y llegará, aparte de Steam, a Xbox Live. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Doble o nada. Ayer te dijimos según Rolling Stone cuáles eran los 10 mejores discos debut del rock internacional. Ahí estaba en el puesto número 1 Beastie Boys con License to Ill. Jimi Hendrix, Are You Experienced, estaba también entre los 3 primeros. Estaba Patti Smith, estaba Appetite for Destruction entre los más votados. Estaba el disco de The Band también, sí, en esa lista de 10. Y les propusimos a ustedes, oyentes de Doble Nada de Vortrix, que votaran los 10 mejores discos debut del rock argentino. Y estos son los resultados de esa votación. Sí, en el puesto número 10, Hermética, el primer disco de Hermética. Hermética, lo primero que grababa Ricardo Iorio tras la disolución de B8, en el puesto número 10, según los votos de ustedes siempre. En música, en Vortex.com, ya tienen subido este top 10. Pasamos así al puesto número 9 y seguimos con el heavy metal, porque en el puesto número 9 está B8 y luchando por el metal. Te subimos cuáles son para Guasno, para Gallo y para mí los 10 mejores discos debut del rock nacional. Lo vamos a subir a Vortex.com para que puedan compartirlo si es que quieren. Estos son los 10 discos debut del rock argentino votados por los oyentes de Vortex. El primer disco de heavy metal de la historia de la música argentina, B8, luchando por el metal, en el puesto número 9. En el puesto número 8, el primer disco de Carajo, que se llama Carajo. ha sido reeditado recientemente. Los tuvimos a ellos charlando con nosotros hace un rato, ya dos semanas, tres semanas aproximadamente. Sí. Y tocaron canciones de ese disco debut. Los primeros Aguante B8, que estaba en el puesto número 9, en el puesto número 8, carajo de carajo. Estos son los discos debut más votados por ustedes, rock argentino siempre. En el puesto número 7, Tale, debut de Catu Pecomachu. Discos debut del rock argentino en el puesto número 7. Llega acá otro mensaje muy a tono con lo que estamos diciendo. Mejores discos debut del rock argentino. The Police, Outlandos d'Amour, dice. Excelente el loco. Disco. Gran disco. Muy argentino. Pasamos al puesto número 6. El debut de Alma Fuerte, Mundo Guanaco. ¿Cuánto heavy metal, eh? Sí. Mucho heavy metal, sí. Hay 5 discos de heavy metal entre los 10 más votados. Van a subir la lista a la página, me perdí el principio. Ya está subida en vortex.com, en música está subida la lista de los 10 más votados por ustedes. En vortex.com, además, en vivo, estamos poniendo los artes de tapa de estos discos. Ahí está el primero de Alma Fuerte, el Mundo Guanaco. Una banda que se ha caracterizado por los artes de tapa austeros, pobres. Podría competir con el arte de tapa más feo del rock nacional también. Ahí está Tori Pampa también. Ultimando, sí. Para mí es peor que ultimando ese amarillo. Igual la peor tapa de toda la historia del rock nacional es de Memphis, la blusera. ¿Cuál es? Una violeta que tiene una clave de sol amarilla. No quiero discutirte, pero hay una que nos llegó hace poco. Sí, de Capito. En el puesto número 10, Hermética de Hermética. En el 9, B8, Luchando por el Metal. En el 8, Carajo, Carajo. En el 7, Catu Pecu, Dale. En el 6, Alma Fuerte, Mundo Guanaco. Llegamos a los 5 más votados por ustedes. Rock argentino, discos debut, Serú Girán de Serú Girán. Quiero entrar. Tapa fea. Es el vagón de un tren. Sí. Y en la ventana se ve la vía. Triste, no, no me parece fea, ¿eh? Acá, me parece creativa. No, está bueno, aparte que se vea la vía en la ventana que no me gusta. Vas aquí, vas a. Lástima lo de adentro. Pero nunca te encontrarás. Hey, Tileda, El Mendigo en el Andén, tiene buenos temas. Auto Z, Aviones, Barcos. Me voy a poner una 45 en el paladar. Ya lo vas a descubrir. No. Te juro que sí. Hay fuerza alrededor. Espero tu mensaje de texto. No hay. Mirá a Borsu Levón como canta. Enloquecido. Quiero darte la cara. Este tema es tremendo. Por favor. No entendés la poesía. No la quiero entender. No me pongas esto. Estamos en el puesto número 5. El debut de Serú Girán. Serú Girán. Llegamos a un disco que va a ser interpretado en su totalidad el próximo 18 de mayo en vivo en el Malvinas Argentinas. Vuelve el Rata Blanca original, puesto número 4, Rata Blanca, Rata Blanca. El está Sofe también, pero bueno, esta altura no, ya es simpática, sí. El castillito. A mí este disco me partió el marulo, literalmente. Cuando escuché a Blanche cantar esto, no podía creer. Terrible. Hay 5 discos de metal en los 10 mejores porque hoy escuchamos Tambiónica en casi todas las radios. No tengo idea, tal vez sea una buena pregunta. El mejor tema de Rota Blanca. Y el riff es muy bueno. Yo abriría y cerraría con este tema. Abriría y cerraría. Sí. Iorio con sus 3 bandas en los 10 primeros, es cierto, Iorio está con sus 3 bandas entre los 10 primeros. Llegamos así al podio, al top 3, y acá se viene la primera polémica, porque en el puesto número 3 ustedes dijeron que está Sumo con Corpiños en la Madrugada. Y decimos primera polémica porque, bueno, fue el famoso cassette que después se editó en CD tantos años más tarde, pero bueno, el debut oficial sería Divididos por la Felicidad. En 1985. Otra etapa. Muy bueno. Fue bajazo. Go down to the disco on the Saturday nights. You know the rhythm look good. You know you feel alright. Look out to the disco on that Saturday night. You know you really look good. You know you feel alright. En Vorterix.com tienen esta lista con los 10 más votados por ustedes y ya tienen las listas que armamos nosotros. En un ratito se las vamos a comentar rápidamente. Llegamos así al puesto número 2. Y como era obvio, sabíamos que el 1 y el 2 iba a ser este. En el puesto número 2, Los Redondos, su disco debut, Gull. Sorprende el lugar, ¿no? Por ahí. La posición. Obviamente es un disco que ha hecho historia, suena horrible, pero... Sí. Sí, la tapita compite también, ¿eh? Feucha, feucha también. Está bien que los discos debut es donde por ahí hay menos recursos para gastar en diseño, fotos, demás, entonces... Las igual tapas sufren un poquito. Los Redondos hacia el final, cuando tenían muchos recursos, también hacían unas tapas muy elaboradas, estrambóticas, feas. Sí. Lumelito, Último Bondi... Está más cuidado, Último Bondi es fulero. Llegamos así al puesto número 1. Este para ustedes es el mejor disco debut del rock argentino. Sí, en una rápida votación simpática, no intenta definirle, ni arruinarle, ni arreglarle la vida a nadie. En el puesto número 1, entonces, Chuck to Chuck de Los Piojos. No, lo iba a votar y al final dudé y lo dejé afuera. ¿Te estás haciendo gracioso? No, no es. ¿Te estás haciendo gracioso? Estás manejando la ironía. ¿Cuáles fueron para vos, Guasno, los 10 discos debut del rock argentino? ¿Te vas a putear mucho o no? Yo no te voy a putear nada. No me voy a justificar, además. No tengas miedo. Si quieren. Los Abuelos de la Nada, el primer disco. Abuelos, primero. Se llama así. Me gusta el disco, me gusta. No Te Enamores Nunca, Sin Gamulán, miles de éxitos. Mira. Primera puteada. Tiempos Difíciles de Juan Carlos Baglietto, señor. De banco. A morir. Te banco, hace 20 años te hubiera dicho que eras un viejo choto, pero hoy te banco. Mirta de Regreso, Era en Abril, no, La Vida es una Moneda, cinco, puñal tras puñal. Sí, te clavas una estaca en el corazón. Sí. Tercer disco, Calamaro, Hotel Calamaro. Ese mucho no me gusta, me parece que después mejoró mucho, Andrés. Otra puteada de la hinchada de la producción. Celeste Carballo, me vuelvo cada día más loca. Sabes que tenés huevos, ¿eh? ¿Escuchá? Sí, tiene unas pelotas de oro. Escuchá los temas que tenía. A ver, ese es un temazo. Me vuelvo cada día más loca. Sí. Desconfío. Covers. El de Papa. Qué suerte que viniste. ¿Cuál era ese? Qué suerte que viniste. Una canción diferente, la que cantaba con David Lebón. Te aguanto, no me ponga Sandra Mianovich, por favor. No. Te apretaba 5.000 chicas. Querido Coronel Pringles, todos éxitos radiales, uno atrás del otro. Ahora estoy en libertad y es la vida que me alcanza. Siete éxitos, súper. Javier Ranzar Urbano levanta los dos pulgares. Otro, Don Cornelio y Azona. Don Cornelio. ¿Sabes que no lo tuve presente? Ella vendrá. Ella vendrá. No. Fito Páez del 63. Fundamental. Bien, estuve a punto de poner. Los Rodríguez, Buena Suerte, del año 91. Para mí es. Yo la tomo como banda nacional. Para mí es una banda nacional. Miti. Sí, es Miti. Yo la quiero. Esos son tus 10 discos. Están en vortex.com si quieren verlos, en música. Dejé afuera las pelotas, Corderos en la Noche, estuvo ahí, pegó en el palo. Y Sumo lo metí también, ¿eh? Divididos por la Felicidad. Gallo. Puesto 10, Carajo, año 2001, recién lo dijimos. Puesto 9, Pericos, El Ritual de la Banana, discazo. Lindos reggae también, además del clásico. El 8, Me Vas a Putear, pero me lo recontrabanco porque es un discazo que tiene. Cerrar Paraguay. Un temón atrás del otro. La Mississippi Boogie, no, 1991. Es un hijo de mil. No, discazo, señor. Como escribe Tapia, las letras, un genio. ¿Cuál tenía ese? ¿Tenía clásicos? Sí, bueno, Café Madrid, el primer tema. Esa para letra ahí, de Bruno Díaz, no de Tapia, igual. Boogie en la Ruta 2, Qué Miseria, Camionero. Honey Bee, The Creeper Return, un poco más. Buenos Aires Blues, Lily, Tres Palabras, La Chancleta, Seymour Blues. Un discazo de la Mississippi. Puesto número 7, Ataque 77, Dulce Navidad, año 89. Puesto 6, Ratones Paranoicos. Ese con el disco del mismo nombre. Sí, yo ese estuve por ponerlo, ¿eh? Discazo también. Puesto 5, Papos Blues, volumen 1. 4, Riff, Ruedas de Metal. Uy, lo tuve ahí. 81. Número 3, Cerati, Amor Amarillo. Claro. Disco debut solista. Otro gran disco de Cerati. Número 2, Pelotas, Corderos en la Noche. Y número 1, Divididos por la Felicidad de Sumo. 1985, que para mí es el disco debut oficial. Y bla, bla, bla. Yo armé una lista de 10, pero en un orden aleatorio. Sí. No fue del 10 al 1 en orden de importancia, pero puse Violadores, el primero de Violadores. Lo tuve por poner. Sí. Es un discazo. B8, Luchando por el Metal. Pasto, de Babasónicos. Los Twist, La Dicha en Movimiento. El de Rata Blanca. Valentín Alsina, de 2 minutos. Manal, de Manal, el primero de Manal, que tiene muchos de los clásicos. Desatormentándonos, de Pescado Rabioso. Sí. Wadu Wadu, de Virus. Discaso. Y Soda Stereo, de Soda. Lo Wadu consideré, Wadu es un, de Soda, ¿no? Un discaso, es el más rockero de Virus. Sí, bueno, ese y Agujero Interior. Pasa que para mí Soda tiene discos tan grosos y mucho mejores que el debut, entonces no lo consideré por eso. A mí me pasó un poco con Los Redondos, eso. Me parece que después fue muy superior lo que hicieron. Obviamente. Pero bueno, eran discos debut y estos fueron los elegidos por ustedes y por nosotros. Pueden visitar la página vortex.com. En música están las 4 listas. Las 3 nuestras y la que eligieron ustedes con Sumo, Redondos, Piojos en el podio. Y acá Luciano banca el disco La Mississippi, vamos viejo. Queda medio claro que del 2000 para acá no pasa naranja, ¿no? Carajo, que me puse a pensar, Carajo fue una opción. Sí, me puse a pensar. Lo que pasa es que hay muchas bandas que por ahí me gustan, pero no su primer disco. O sea, un Natas, por ejemplo, que no es 2000, es 90, pero. Yo te iba a poner Onda Vaga. Pero. Si pusiste Celeste Carballo, por eso puto cualquier cosa. Ese disco Celeste Carballo te lo compras hoy o te lo bajás. Es fundamental. Es un clásico. Lo compro y así con el compact me doy acá, mira, en las venas. Aparte, en la tapa tenía un pantalón ajustado. Te pido por favor. Bueno. Pero estamos hablando de. Ahí está, esa es la tapa. Sí. Me vuelvo cada día más loca de Celeste. Bueno, no se sabía. Marcó una época. Claro. Sí, marcó una época. ¿Le dedicaste alguna? Yo creo que sí que salí. Pero un mes, ¿eh? Armate un trago. Después cuando el rumor se hizo fuerte. Ahí más. Ahí me casé. Le compraste el auto y el de ARPA. No, discazo en serio. Aparte Celeste para mí tiene una voz increíble. Sí, canta muy bien. Bueno, estos fueron los 10 mejores discos debut del rock argentino. Según ustedes y según nosotros, pueden chequearlos, repito, en vortex.com. Vamos con Cruel, de Los Piojos, una canción que está en Chuck to Chuck, el más votado por ustedes. Dormida y sin sueños.

En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El 18 de mayo tu sueño se hace realidad. Rata Blanca, formación original. Giardino, Berdichevsky, Sánchez, Rowek, Blanche. Representación oficial Rata Blanca. El álbum más el libro oculto con Adrián Barilari. Microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 380. Rata Blanca como nunca antes lo viste. 18 de mayo, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Nos busca. Entonces, nos observan. Nos observan. Y nos miran. Acá estamos. Nos estudian. Nos navegan. Nos navegan. Y nos exploran. Nos exploran. Las 24 horas y 4 horas. Nos encienden. Nos apagan. Nos escuchan. Y nos vuelven a escuchar. 103.1 Vorterix Rock. Ya no maltrates a tu animal, pues no lo debes vencer, sino amar y salvar. Doble o nada. Cuatro y cuarto, escuchábamos recién a Los Piojos con Cruel y Alma Fuerte, El Pibe Tigre, dos canciones que están en dos de los discos debuts votados por ustedes. Acá Javier bancó la lista de Guasno. Entendemos que hay una emparentación etaria importante. Generacional. ¿Cómo cuidó las palabras? Si tenés dos años menos que yo, Torrante. No, tengo más. ¿Cuántos tenemos? 46. 48, tenés viejo patán. Tengo 4. 4 años. 4 años no es nada. Es no, una generación en la música. No es lo mismo 1979 que 1983, claro, en la música. Mira, te limpia de polvo y paja los abuelos, a Ceruba, todo. Saca todo así del medio. 47, no. Quien les habla. Y banco también la dicha movimiento. Dijiste como que igual, ojo, yo te banco, pero entiendo no, que sí, hay sí. Una referencia generacional entre ustedes que es distinta. Incluso Gallo y yo somos de dos generaciones, sí, musicales, claro, diferentes. Sí. Además, sí, estamos sí. Impregnados por los primeros, yo por lo menos los primeros recitales que fui a ver, llámese Serú Girán, Los Abuelos, eso te marca. Principio de los 80 todo. Claro. Buenos Aires Rock, eso lo vi también. Esos obras. Sí, tremendo. Eso te marca. Terrible. Primero obras de Baglietto, mamita. Inolvidable. Los escenarios que armaba Baglietto eran muy grosos. El de Agné, que era un Wingo Fong. Terrible. Sí me acuerdo de esa generación de artistas que además marcaban una época, ¿no? Realmente. Esta cosa de final de dictadura, regreso de democracia, no. Malvinas. Ah, no. Muy heavy metal era esa parte social. Sí. Me sigue el cable cortito, que si no. Me pegaba, se me abrazaba. No, me ahorco. No te puedes ahorcar los testículos. Es muy largo. Javier. Bueno. Tenía un tema preparado desde la semana pasada para hoy, pero ayer se habló mucho en la radio acerca de perros, de si se tiene perros. Intentaron convencer a Mario si querían tener un perro, si no querían tener un perro. Entonces dije... Ah, me dijeron que está buscando un perro para su hijita. ¿En serio? Bueno, me dijeron. Cuando quieras, no hay ningún problema, vamos a un refugio, o si quiere un perro de raza lo puedo asesorar, un problema. Pero dije, vamos a poner un poco de hincapié en esto, ¿no? De elegir un perro o de verdaderamente sentir que uno tiene la necesidad o está de acuerdo con tener un perro. Porque una cosa es que te convenzan y vos por presión decís, bueno, está bien. Y otra cosa es decir, bueno, estoy en condiciones de tener un perro. Entonces, armamos un cuestionario de actitud. A ver si verdaderamente tenés la actitud como para que en tu de vida... Actitud y no aptitud. No. Una cosa actitud. Es la aptitud y otra cosa es la actitud. Entonces... Vamos a hacer el cuestionario, son unas simples preguntas. ¿Este lo armaste o está sacado de alguna? No, está extraído de una página, un tanto modificado para las costumbres argentinas. Porque, nosotros vamos a participar. Por supuesto, ¿sabes? Saquen papel y lápiz. No tengo lápiz. Prueba escrita. Yo encontré uno de milagro. ¿En serio? ¿Me decís? Sí, prueba escrita, así que... En la compu no entré. Vamos a ver si cada uno, esto es para los que tienen perros, para los que no tienen perro también, para ver si verdaderamente tienen la actitud. para poder convivir con un animal. Así que empezamos con el cuestionario, si vamos con la primera placa. ¿Quieres saber cuál es tu actitud hacia los animales de compañía? Fíjate que ya te está dando el perro una señal de que... Se está burlando de vos. Claro. Ya con ese perro. No es una cosa fácil, tampoco que es difícil, pero es una convivencia, ¿no? Entonces, cada uno tiene que empezar a ver de qué manera poder tratar... ¿Va a poner nota, profesor? La nota la ponen ustedes y yo voy a decir, después de esa nota voy a decir cuál es... ¿Cuán calificado? ¿Cómo se responde, sí o no? Ahora les digo, sigue por favor la próxima placa. Escala de actitud hacia los animales de compañía. Me encanta la música de fondo, así como para crear un poco de tensión. Y estas son las reglas, ¿no? Hay que responder como te sientas ahora mismo, ¿no? Pensar, a ver, en el futuro. Es ahora, porque es actitud, ¿no? Tiene que ser la impronta. No te preocupes por respuesta ajena, o sea, copiarse no tiene sentido porque es parte del mundo interno de uno. Que es casi responder al impulso. Exacto. No hay respuestas correctas o incorrectas y es importante que expreses tu primera impresión de cada pregunta que escuches. Estas son las indicaciones. Son las indicaciones como para que sea... Que se acerque a lo real, ¿no? No te copies. No te copies. No, ni te copies porque te está mirando el perro. A ver. Es importante, en la influencia de las respuestas, obviamente va a influir la edad y el género y sobre todo el rol familiar que ocupás. Abuelo, guasno. Sobre todo por la responsabilidad, por el grado de responsabilidad que te toca, ¿no? Si sos el padre de familia, el hecho de traer un perro. Es inherente que te vas a tener que hacer cargo. Yo ya con la rata me di cuenta que estoy en un papel que no quiero tener. Imagínate con un perro. Bueno, no. Imagínate. Así que esto también es, depende, mira, muchísimo. Hijo, hija, vivo solo, sola, abuelo, abuela, claro. Padre, madre, otro que es travesti. Y qué sé yo, es otro. Por ahí otro. Hay otra variedad que me dicen, che, no entro. Bueno, eso, ahí va otro. Así que anote de los siguientes números para cada pregunta. Si estás totalmente de acuerdo, 1, medianamente en desacuerdo, 2, ligeramente 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4, ligeramente de acuerdo. Fíjate que es una graduación que va de desacuerdo a acuerdo de 1 a 7. ¿Está bien? Igual en cada pregunta vas a tener este machete para que no empiecen a preguntar, che, ¿cuál era el 1? Sí. Estaba por decirlo. Pero bueno, vamos con las preguntas. ¿Cuándo viene? Listo, ahí viene. Dale, pregunta número 1. ¿Mi animal es mucho más importante que cualquiera de mis amigos? ¿O lo sería si tuviese uno? ¿Que cualquiera de mis amigos? Sí. O sea, ¿tu animal es más importante que amigos? Si no tenés amigos, bueno, si tuvieses amigos, ¿no? ¿Es más importante, sí o no? 1, 2, 3, 4. Hay matices, ¿no? Para poner. Ya puse. No sé. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Dejate llevar por el impulso. Para vos está claro. No levantes. No tenés que poner 7. Creo que sos el más claro de todos. Claro. La verdad, ¿eh? La verdad. Pará, me quedo que tacho. Ahí va. Habías puesto 1. Ahí está. Bueno, me voy así. Seguimos a la segunda pregunta. Sí. ¿Me gustaría tener un animal de compañía o seguir teniendo un animal en casa? O sea, si tenés un animal, después de tener la experiencia de un animal, si te gustaría tener otro, o si no tenés, me gustaría tener un animal. Yo estoy de en compañía. Bueno, ahí. Puse un 5. ¿Sí? Sí. ¿Sí la vamos a pensar tanto? Vamos, ya está. Bien. ¿Vos no? ¡No te copié! No. Tener animales es malgastar el dinero. ¿Sí? Depende, si le da los fideos fríos que sobraron de ayer. A ver, ¿qué tal? Ustedes pueden hacerlo en sus casas, ¿eh? Sí, desde el 1 al 7. Desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo y sus variantes en el medio. Lo que vale balanceado. Esa es una cuestión muy importante. ¿Los animales me hacen feliz o lo harían si tuviese uno? Sí, pero a mí el tigre bengala me hace feliz. Bien, y bueno, y vos fíjate que estas son imágenes extraídas de internet. Cada vez que se habla del tema se pone gente linda, perros de raza, ¿no? Rubias, todas rubias. Sí, es como que te invitan a tener una. Es como la publicidad gaseosa, ¿viste? ¿Qué más? A ver. Te invitan a tener. Creo que los animales deberían estar siempre fuera de casa. Y pasa que depende de la raza, es muy importante. Estás en desacuerdo. ¿Fuera de casa, que es en el jardín o en la calle? No, fuera de casa es fuera del ámbito de techado, digamos. Pues jardín, terraza. No, para tener un perro así no lo tengo. Bueno. Totalmente en desacuerdo. Todos los días dedico parte de mi tiempo a jugar con mi animal. O lo haría si tuviese uno. No tengo tiempo ni para ir a correr. Jugar con este totalmente boludo. De acuerdo. Si estás en desacuerdo es 1. Si estás totalmente de acuerdo es 7. Y sus variables, ¿no? Del 1 al 7. Me estoy dando cuenta que soy un tibio total con esta respuesta que estoy poniendo. Me comunico con mi animal de vez en cuando y entiendo lo que quiere decir. O lo haría si tuviese uno. Estás loco. ¿Qué crees, perro de mierda? Desacuerdo, totalmente de acuerdo. 1. Espera que le estamos dando un cuete. El mundo sería un lugar mejor si las personas dejaran de pasar tanto tiempo al cuidado de sus animales y se preocuparan más por las personas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Estás más o menos de acuerdo? ¿Más o menos en desacuerdo? No, una pavada. No, una pavada. 9. Me encantan los animales de compañía. Totalmente en desacuerdo. No, pará, que pará. No pensé, pará. Gonzalito. Miguel. Después que hay que sumar y depende del. Claro, después la suma. Sumar, ¿sí? ¿Cuántas preguntas son? Los animales, ya termina. ¿Los animales exóticos deberían estar en el zoológico o en su hábitat natural, no en el hogar? Si nos pones 7, te pego. Realmente. Callo. 7. Bueno. En el zoológico, claramente. 7 clavado. No, lo sí. Bien. Sí, no voy a tener una gran. Si dejas que tus animales estén en casa, ¿es probable que destrocen el mobiliario? Y depende de qué perro, mi viejo. ¿Y cómo lo educás? Hay totalmente en desacuerdo de esta frase. Uno, totalmente de acuerdo. 7, más o menos. Y si tenés un dogo, no es lo mismo que Tyler. Tyler no puede destrozar nada. ¿Estás seguro? Mirá los perritos que hay ahí que han destrozado. Las bolas te las ha destrozado ya. No, destrozan. ¿Cuántas vamos? 11 ya, tamaño, puede ser que vayamos 11. Ya, ya terminó. No, pero yo para saber si estoy... Tyler, grosso. Ahí te lo puse, mirá, ¿te gusta? Me gustan los animales. Sí. ¿Sí? ¿Te gustan? Se dije, quiero tener un tigre. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Sí. Medianamente, ligeramente. Los animales son entretenidos, pero no vale la pena tener uno. ¿Sí? ¿Es tu frase? ¿No es tu frase? ¿Es eso lo que querés? Si es uno como de esos feos, no bien. Está demostrando que no le gusta, ¿eh? Estamos haciendo un test, sí, para ver si somos aptos para tener perros. Exactamente. Mira bien que... A ver si tenés la actitud para tener un perro, ¿sí? Vamos a la siguiente. Hablo con mi mascota a menudo, o lo haría si tuviese una. ¿Hablarías con tu mascota? Pero hablar es hablarle, no es, es ser un loco que cree que habla y se entiende con el perro. Hablarle es decir, cuchi, vele, Le hablarías. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te fue? Sí, ¿qué hiciste? Eso. Le hablarías, no, le dirías, no. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Le hablarías? No, le hablarías. Tampoco soy un orate. Bueno, odio a los animales. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Más. Nadie puede tener odio. Hay gente que no los quiere para nada, no le gusta. Explicaciones varias. Me mentiste, me dijiste que faltaba uno y van 8 más. Ahí termina. ¿Esta es la última? ¿Se debería tratar a los animales de compañía con el mismo respeto que a cualquier miembro de la familia? Totalmente de acuerdo. Si viene una patadita en el culo, si se porta mal, hay que darle. ¿Hay que sumar ahora? Sí. Y ahora hay que sumar. Uy, si querés, sí. Vamos a un... Hacemos una canción y sumamos, ¿sí? Hacemos una canción y sumamos para ver si somos o no aptos para tener perros. Calculador. ¿Cuál es la actitud, la onda? Sí, para perros aprovecho para... Sabes que no fui a ver qué había todavía, en la Argentina. Me dijiste que había facturas, me guardaste un vigilante, facturas algo. Facturas. Había churros bañados en chocolate, no sé qué queda porque está Mili, Iván. No queda nada. Muchas gracias a la gente de la Argentina en Facebook, facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Hacemos un par de canciones y ya regresamos con el resultado de este cuestionario para ver si somos aptos para tener perritos. ¿Cuánto te llevas? Un montón. Holes, Killers, audio y video. We'll be right back.

Jack Calle. Sí. No. Sí, esta. Las hembras son un poquito más grandes y más largas. Igual buscona, justamente, porque ya está con las gambas abiertas. Justamente para poder procrear, ¿no? Para soy testigo crear de la alzadez de Godínez. El otro día fui a la casa de Panza y es un perro nuevo para mí. Yo que lo conocí de chiquito, está insoportable. Es como Tyler. Él decía que no, es Tyler. Está encima todo el tiempo, juega, frota. Frota su pilín contra todo lo que encuentra. Está linda. Esta está linda, ¿eh? Esta sí, es más modosita. Tranquila. ¿No? Estamos mostrando fotos de candidatas. Intelectual. Fotos de candidatas que escribieron en el hashtag y ofrecieron a... Esta no se ve. A sus cachorras. Lo que pasa es que la foto está un poquito grande, pero está de... Ahí está. Ahí la ¿te gustó alguna panza para tu perro? Sí, bueno, sí, hay un par ahí. Pero bueno, igual tengo dudas. Me mandaron las experiencias sexuales también de los perros y yo quería saber... ¿es mejor que debute con una perra que ya debutó o con una perra virgen? Porque supongo que si la perra es virgen va a tener que picuntarla ahí, ¿no va a tener que romper tela? No, que es por Dios. ¿Cómo vuelvo de ahí? No sé cómo decirlo finamente. ¿Vos no decís que tiene puesta la medivacha, digamos? ¡Oh, Dios! No, preferentemente a mí... ¿Y él va a tener que agarrarle el pito a su perro? No. Eso pasa con algunas razas. Sobre todo con el Basset, con esos perros que no pueden montar. No, pero no. Los perros se arreglan. A mí me gustaría que sea una perra que ya ha tenido una experiencia, que sea un poquito más grande, porque... Para debutante lo tenemos al chiquito, ¿no? Esta no tiene chance. Esta se lo come crudo. Se le quemó la cuna. Jack Russell, pero bueno. ¿Esta qué es? Claro, así me lo decía. Es un American Stafford, parece una cosa así, un pariente del Pit. Que caiga una con experiencia, con chichito, con cositas. Sí, ¿no? Sí, además, también pidamos más o menos que entre en celo de acá a un mes lencería, ¿no? Lencería erótica. Okay. Claro. Los perros entran en celo cada seis meses, vamos a esperar seis meses para que el muchacho debute, ¿no? Así que más o menos uno tiene idea de cuándo entra en celo, cuándo no entra en celo. Lencería comestible, ¿viste? Como esos calzones de chocolate. Que... Pero con sabor. La última duda que tengo, Doc. Sí, por favor, Doc. Bueno. Sí, una duda. El perro ahora está desesperado por hacer el amor. Cuando descubra lo que es el sexo, lo fantástico que es el sexo, sí. ¿No va a querer más? ¿No está peor? No, también está en una etapa creciente, que está conociendo esto... Después los perros se van a regular, va a ser medianamente adulto, entonces va a bajar un poco en intensidad, pero... Si no lo llevas ahí donde ibas vos, ahí en primera junta, que seguro lo agarran. Está bien. No te escucho bien, muchacho, estoy... En el centro no escucho bien, ¿cómo? No, es el primer hervor de Godínez, ¿no? Entonces... Ah, está bien. Después va a pasar, aparte va... ¡Uy, Dios! ¡Hola! Bueno... Esta no se lo aconsejo a Godínez. Igual le sacaron media espalda con Photoshop. Sí, quiero creer que sí. Igual Godínez se puede parar ahí arriba y tranquilamente mira el paisaje así con la mano. Vorterix.com estamos viendo otra especie. Un monstruo. Serena Williams. Claro, para que la gente que no está viendo, pero. Pero no, me parece que las candidatas que están apareciendo me gustan, ¿eh? Después es cuestión de ver un poco más este detalle, de cuándo entran en celo, ¿no? Si siguen recibiendo ofertas. Creo que sí, sí. Pueden entrar en el hashtag y dejar foto. ¿Cómo es la repartija de hijos? Eso se acuerda entre los propietarios de los perros, pero hay una relación de 3-1. Esto se arregla. Hay que tener en cuenta que se acostumbra a que la hembra vaya a la casa del macho, ¿no? Así que en el momento supuestamente de que haya acuerdo, ¿no? Se desmayó. O sea que él no va a hacer nada más que poner al perro. Él tiene que mirar, sí. Y estaría bueno que los perros. No, por Dios. Vorterix.com. Esa es una cruza de perro callejero y Stallone. Un engendro estamos viendo directamente. No. Miguelito saca fotos. Un truquito fotográfico. Sí, está poseído por el demonio. Bueno, Panza sigue buscando entonces novia para su perro. Así es. ¿Sí? Vamos con el puntaje. Bien, vamos con el resultado del test, que hay muchos oyentes que están esperando la definición. Bien, es una actitud. A ver, ¿cómo quieren que diga primero? ¿Cuáles son los guarismos lógicos? ¿O ustedes dan los números? A ver, guasno. 64 sumé. 64. Bien, 65 yo. 65. 56. 56, bien. A ver. Hay tres líneas a seguir. Si tenés actitud en este momento para tener un perro, si verdaderamente decís, bueno... Tengo la intención, tengo ganas, entonces los números tienen que ir... entre el 60 y el 75, casi 80. O sea que Guasne y yo estamos ahí. O sea, estamos ahí, en el límite. Están ahí, más o menos, están en el límite. Sí, están en condiciones, quieren tener un perro, tienen la actitud para tener un perro, pueden llegar a tener un perro. Si estás por debajo de esa línea, no tenés nada de ganas de tener un perro. Pero no, es claramente lo que siento. Claro, en esta instancia no estás como para tener un perro, no tenés mucha ganas de compartir tu vida con un animal. Yo en alguna respuesta puse números altos, que no correspondían, porque no estoy. Estoy abajo del 50, yo mínimo. Cartón amarelo. No, te lo juro. Y si estás por arriba, tené cuidado porque estás muy fanatizado con los perros y estás en la línea, estás ¿por arriba de cuánto? Por arriba de 75 más o menos, estás muy fanático de los perros. Sos un talibán del perro. ¿Cuántas preguntas eran, te acordás? Yo tengo acá, 16. Creo que eran 16. 16 por 16. 7, 100 y pico, así que si estás en 100 y algo, 100... ya sos un talibán de los perros. 100, 7 por 6, 42, 112. Entonces, el mundo es de los perros y después bien probablemente con más balanceado y todo. Claro, una cosa así. Pero... ya me puse no apto, me he firmado. La cuestión es, este intermedio que se propone es, me gustan los animales, estoy de acuerdo, estoy en óptimas condiciones de tener un perro y aparte estoy, verdaderamente tengo una idea de lo que es el mundo que me rodea. Igual me parece que era fundamental el lugar que uno ocupa, ¿no? Si es padre de familia, si vivís solo, las respuestas varían de acuerdo a las situación de cada uno. Yo le decía fuera de aire que... si tuviera una casa más grande, con más lugar, me gustan los perros grandes, por ahí me pondría las pilas para tener. Pero en este momento tener un perro sería un quilombo atómico. Me parece que no es. Lo único que me falta en mi caso es tener un perro. No, el tema es también repartir las responsabilidades. Si vas a tener un perro, bueno, ponerse de acuerdo sobre todo los grandes, ¿no? Que están en la familia. Por eso anteriormente se aclara esto de qué rol ocupás dentro del ámbito familiar. Porque si sos hijo... el mínimo. Querés un... si sos hijo, querés un perro, no importa nada. Planta. Me dan de comer casi en la boca. Bueno, por suerte no te dio, dentro de todo te dio lógico, ¿no? Sí, claro. Sí, contesté bien. Claro. Gracias, Javier. Por favor, a ustedes les aclaro a todos que están abierta la inscripción para el curso de educación canina, que empieza la inscripción en mayo, el curso de mayo. Así que cualquiera que esté interesado me escribe a info@elperrourbano.com y le paso toda la data. Seguimos en Doble Nada por Vortex. Vamos con James Addiction haciendo Stop en vivo en el Teatro Vortex el año pasado.

que viene desde mediados de los 70 tocando. Son personas que han viajado mucho y que tienen ya ciertos cuidados que debemos respetarles. Como por ejemplo, hoy había pautado una situación de que tocáramos juntos y ellos lo sabían, pero ante arrancar un concierto ya medio ahí complicado, preferimos que, bueno, que se queden ahí en el hotel, que puedan dar un buen concierto esta noche y también así en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, y terminamos este domingo en Tigre, en la velada familiar durante todo el día. Así que obviamente no es lo mismo, pero nosotros estamos acá calentando la pista ya desde tempranito. Así que se espera un gran concierto. La lista que hicieron ayer en la sala era increíble, desde grandes clásicos hasta su último disco Reggae Night, creo que fue el año pasado que lo editaron. Un honor también que ellos se tomen un tiempo para escucharnos. Ayer estuvimos escuchando algunas cosas que estamos haciendo nuevas y se tomaron el tiempo de escucharlas. Y por momentos el idioma hace un trabajo de que nos separa un poco, porque encima el inglés jamaiquino es bastante cerrado, pero te das cuenta con actitudes que están con buena predisposición, teniendo en cuenta que podrían haber venido a ensayar e irse enseguida. Se quedaron a cenar, compartimos, sacamos algunas fotos, así que no era lo que estaba hoy planeado, pero ¿quién te dice que no termina haciéndose en vivo eso, no? Que es otro cantar. Por eso, a todas las personas que habían sido invitadas y que vinieron a la puerta, nosotros los invitamos al concierto de esta noche, así para que puedan ver a las dos bandas en vivo acá en el Teatro Vortrix, a Israel Vibration y a Non Palidece. Tratamos de hacerlo, no se pudo, sí, pedimos disculpas, pero de todas maneras Non Palidece va a tocar con nosotros para precalentar un poco lo que va a ser el show de esta noche. Sí, estamos tratando de cuidar a señores que son muy mayores, que no están en las mejores condiciones de salud, así que para que el show de esta noche salga bien acá, esta que sigue siendo nuestra casa a la noche también, preferimos cuidar a los señores y tener a Non Palidece a pleno. Así que Néstor, gracias, gracias a todos. Non Palidece de todas maneras va a tocar cuatro canciones con nosotros, así que cuando quieran, chicos, arrancan a la noche. De todas maneras va a estar Israel Vibration con Non Palidece. Capaz que, como decía Néstor, esto que estaba planeado para la tarde se hace a la noche. Y repito, invitamos a todos aquellos que se habían acercado acá a presenciar el concierto de la noche. Así que Néstor, gracias de nuevo y cuando quieran arrancamos. Dale, gracias a ustedes, Vortrix, una vez más con Non Pa ahí. Vamos a hacer unos temitas, gracias. Vale, los dejamos en doble nada en vivo, Non Palidece, audio y video, 103.1, Vortrix.com. Confusión es buena. augurio que ya no haya calma en vos. Creas revolución, creo tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Se aceptaron de mí, me libera y alienta. Oh, no, no. Se aceptaron de mí, me libera y alienta. Oh, se aceptaron de mí, me libera y alienta. Oh, no, no. Se aceptaron de mí, me libera y alienta. Oh, no, no. Se aceptaron de mí. Que no sea tan fácil. Tantos imposibles posibles y solo vos podés cambiarlo. Será cuestión de intuición encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y sí, yo sé que tan difícil es. Y aunque a veces me caigo, hoy me levanto. Y aunque a veces me caigo, me levanto. Y entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Y entre el suelo y el cielo y vamos nosotros. Flotando en el aire y entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Y entre el suelo y el cielo llegamos los ojos. Flotando en el aire y así será. Y así será. Y así se hará. En vivo desde el Teatro Porterix. Tantas miradas sin destino. Es probable que no sea tan fácil. De tantos imposibles posibles. Y ahora es probable que sea más fácil. Encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Encontrarnos entre tantos. Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo. Y encontrarnos. No, no, no. Y encontrarnos. Y entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Y entre el suelo y el cielo y vamos nosotros. Entre el suelo y el cielo donde nadie nos ve. Entre el suelo y el cielo y vamos nosotros. es clara y mi arte también. Vamos a mostrarle nuestra música esta vez y vamos a cantarles como es que es. Sí, sí, el ritmo que denuncia y que se mete en tus pies. Uy, la victoria es nuestro fin. Ya hemos visto humo, guerra y fuego. Vemos a la gente sufrir. Somos optimistas y sabemos compartir. Yes, yes. Y aunque nada dure, siempre, siempre estoy pensando en ti. No palidece el doble o nada. Sientes el dolor. No, no. Cuidemos del aire, él hará el resto. Hablándole al mundo de amor y respeto. Vamos a mostrarles nuestra música esta vez y vamos a cantarles fuerte y claro como es que es. Necesitas estar más presente y ser protagonista de lo que te sucede. Y entender que la ignorancia es verdadera arma de masiva destrucción. Te queman el coco y cuando el fuego somos nosotros. El fuego en nosotros. Solo el amor salvará al mundo. Necesito ese fuego para quemar al mundo. Dale a tu tiempo, vale un buen rumbo. Solo el amor. Solo el amor salvará al mundo. Necesito ese fuego para quemar al mundo. Dale a tu tiempo, vale un buen rumbo. Solo el amor. Palidez en Vorterix esta noche junto a Israel Vibration. Drop it. Queremos ser lo que deseamos ser y todo esto parece. al juego para hacerte caer. Y nosotros somos el ritmo y queremos que sea distinto. Marcamos el pulso, Néstor, a nuestro manifiesto. Es veneno el universo, con la voz todos quieren saberlo. Ya para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Corre la voz, todos quieren saberlo. Para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. No palidece, doble o nada. Soldados de la nueva generación. Y nosotros somos el ritmo y queremos que sea distinto. Marcamos el pulso, Néstor, nuestro manifiesto. Es verdad, corran la voz, todos quieren saberlo. Es el remedio a tu aflicción. Corran la voz, todos quieren saberlo. Palidez en vivo en Doble Nada esta noche acá en el Teatro Vortex con Israel Vibration. Sí, cuatro canciones en vivo. Néstor, gracias, hoy a la noche acá en vivo. ¿Y cuáles son las otras presentaciones? ¿Ustedes están en todos los shows con Israel Vibration? No, ellos viajan mañana para Mar del Plata haciendo de teloneros Rondamón, que son oriundos de allá, y nosotros nos sumamos en Rosario el viernes, Córdoba el sábado y en Tigre el domingo a partir de las 2 de la tarde en el Pipa. Con todo. Gracias, Néstor, gracias a todos, chicos, sí, gracias a Non Palidece, en vivo, en Doble Nada, sí, no pudimos hacer lo que queríamos hacer porque tenemos que cuidar a los viejitos que tocan esta noche acá en el Teatro Vortex. Seguimos en Doble Nada, ya regresamos. Se siente en la sangre, se escribe en la piel, se expresa en la voz, y ahora también se ve en HD. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock.

No te pierdas la promo que Sion y Musimundo tienen para vos. Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los tres primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Promoción válida desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de abril de 2013, únicamente para compras en las sucursales Musimundo de Electrónica Megatone de las ciudades de Buenos Aires, Trelew, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, San Luis, Paraná, Santa Rosa, La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en sion.com. Fin de espacio publicitario. My God, este alfajor es criminal. Patada en el pecho, ¿no? Muy rico. Pensé que lo estaba terminando y me queda el 70%. No. Alfajor triple, pero la masa toda de chocolate. Sí, sí, sí. Húmedo. Es kung fu. Claudiqué y comí una golosina por primera vez en meses. ¿En serio? Sí. Yo claudiqué y comí una golosina por primera vez en el día. Ahora te copio la dirección del crucero para gordos. En serio, vas a ver. Fat Cruise. ¿Sabes que en realidad, bueno, vos tenés un problema? Tenés que vender tu máquina mecánica. Sí, mi máquina de volar. Tu auto. Sí, querés mejorar en la escala automotriz. Sí. ¿Ya sabés qué estás buscando? Lo mismo, creo. Lo mismo, pero un modelo más nuevo. Sí, tengo uno para colocarte. Ese azulito. Pero sí, escúchame. Hoy mañana lo llevo a lavar. Te vendo el mío. No, el mío está impecable. Está todo chocado. No, está todo arreglado, es impecable. Lleno de masilla. El tuyo está lleno de masilla y no de gallo. Masilla los usa más, se cambian todos los repuestos. De gallo es el baterista, no empalidece cuando vas adentro. Lo no, pero lo arreglé. No, ¿sabes qué? No, final, no. Yo fui a Ramos en ese auto, es una coctelera. ¿Qué cauchito te llevó? ¿Un familiar? Te agradezco, Nero. Ese sí está detonado. ¿Cómo? ¿De qué se ríe? ¡Mi viejo! ¡Es una nave! El tuyo es un familiar internado en un geriátrico. Bueno, pero anda re bien, che. No, en serio, el mío está perfecto. Tiene muchos kilómetros. Pero está empicado. ¿Cuántos kilómetros tiene? 180. El mío, 130.000. Está naciendo casi, mira. El mío tiene 178.000 y es prehistórico. Pero el mío es mucho más nuevo. Por eso, imagínate. Si hay los americanos, señor. Levanta vidrios a mano. Codini, no, es como tus remeras. Divino. Todavía no le pudo sacar el olor a perro al auto. Mentira, compré un perfumito. El azulito, no para de ponerla con ese auto. ¿Con el tuyo? Sí, no, a mí no me pasa. De los tres autos nuestros, tenés que comprar uno. ¿Cuál compras? Sí. ¿2007 el mío, el tuyo? 2004. ¿487? ¿De verdad? Lejos el tuyo, lejos. ¡No! Sí. ¡Estás loco! ¡Un palo gigante tuvo ese auto! ¡Estás loco! ¡No tengo ningún palo gigante! No, mirá de atrás, está así, pero está limpio, yo anduve en ese coche, está limpio, no hace ruido. Mirá, ¿viste todos los discos que tenía tirados? Los saqué todos. Ya, eso es una avance. Las botellas que estaban tiradas, las saqué todas. No hay ningún papel adentro. Mañana lo llevo a lavar. ¿Pero para el olor? No tiene olor, boludo. ¿Seguro? El mío está impecable adentro. Afuera sí, no tiene problema de mecánica. Está completamente arreglado afuera, no tiene masillas, son todos repuestos nuevos. Le compraste la batería hace poco. Cambié la batería hace poco y es más. Mañana lo llevo a que le cambien la correa de distribución, que es un cambio. Te iba a dar perreado. Yo la cambié el año pasado, la mía. Que se hace cada tanto. Correa de distribución nueva. Los amortiguadores están para revisar. Pero no era eso el ruido, ¿eh? ¿Los amortiguadores están para revisar? Era la cazoleta. Mirá qué honesto que fue el mecánico. No te cambió el amortiguador. Me dijo, no está para cambiar ahora. Si lo vas a vender, no lo cambies. Si lo vas a tener 5 años más. Listo, si vas a cagar a tu compañero de trabajo. Listo, me dijiste todo, rata. Te estoy avisando, el aceite se lo tengo que cambiar la semana que viene. Rata inmunda. Bueno, dale, hablemos así, hacemos negocio. Bueno. Mi auto tiene los vidrios muy negros. Y el tuyo es 99. Sí. Pasás 10 años. Sí, pero tecnología francesa, papito, ¿sabes cómo andas? ¿Sabes lo que los repuestos son muy caros los repuestos? No, los repuestos se hacen en Brasil. Y no hay. Son brasileños. No hay. Habla con cualquier mecánico y te va a recomendar la marca que tengo yo. ¿Es la que tengo yo? Bueno, te va a recomendar esa marca porque tiene los repuestos más baratos, porque tiene la mejor mecánica. Es como manejar una camilla. Pero vos viste el auto. No, pero yo es que el de Codini ni lo tengo en cuenta. No está en mi cabeza. A ver, Gusti, ¿qué estás por un bollito en una puerta? Auto golpeado es problema. ¿Cuánto estuvo sin lavarse ese auto? Siglos. Mi auto no se lava. No se lava. Se lava con la lluvia. Es como las zapatillas. Claro. En mi caso no se lavan, salvo que después un Pepsi ponele sí te lavo las zapatillas. Pero si no, no. Bueno, hablando de lavado, yo el sábado pasado lo lavé. Por primera vez. Yo lo compré en diciembre. La primera vez que le paso un trapo. ¿Vos a mano lo lavaste o lo mandaste a lavar? En la puerta de casa. No, lo lavé yo. Pim, pim. Estaba haciendo un lavaje así. ¿Sabes que te van a chorear? Sí, lo pensé. Pero sí. Lo hice rápido. Y ayer el chabón que vino a verlo, cuando abrí la puerta, está sucio adentro. Le digo, está como estaba. Le digo, la verdad, ni... No, me dice, sí, ya me di cuenta que ni lo preparaste para vender. Y yo, para mí, estaba re preparado. Pero mandalo a lavarte, lo dejan lindo. ¿Sabes? Te recomiendo ayer. Hay un lugar acá. No, pará. Frente a... Haz esto, escúchame. Un día que tenés tiempo, te vas al zoológico. ¿Sí? Sí. República de la India, por sí. Ahí vas a ver unos trapitos. Hay uno que se lo dejas y te lo lava. Ah, pero tengo un parque centenario también eso. Bueno, impecable, 25 pesos. Obviamente de adentro, qué sé yo, si vos querés dejarle la llave, sí, yo no se la dejé, claro. Solo afuera. Pero impecable me lo dejó, 25 pesos. ¿Qué te va a hacer adentro? Qué sé yo, llevarse el auto. No. Anda a buscarlo después. Le sacas la batería. Señor, vi un trapito, no. Usted lo conoce. Pero escúchame, dejás el auto al bar y te llevas la batería. Lo montan arriba de un camión y se lo lleva. Bueno, posta. Le puse el cartelito. Sí. Que ¿En el auto lo pegaste? Sí. En el vidrio atrás se ve, en los de los costados no, porque son muy negros, lo despegué. Ah, lo pusiste de adentro. Claro, cuando lo despegaste arrancaste el polarizado. No. El papelito atrás ni se ve, pero se ve que algunos se dan cuenta y me llamaron un par. Y ayer a la mañana me llama un chabón y me dice, che, vi el auto que yo ya lo vi ayer, ¿puedo pasar en 10 minutos? Y digo, sí. Le dije, estoy en el laburo, pasate. Dale, tú, corto. Y cuando corto digo, qué bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Pero fue a verlo? Sí. ¿Y le gustó, lo quiere? Me peleé un poco el precio, estamos viendo. Pero me di cuenta en el momento que no sé, no tengo idea de qué hacer. Y mandé un tuit y mucha gente de buena onda me mandó un, anda un gestor, qué sé yo. Sí, está bien, muchacho, yo tengo que matar al tipo ahora, o sea, es como... No. Pero no hay, ¿qué hay que firmar? ¿No hay unos formularios que se venden en el kiosco? No, no se vende no, más. No, tenés que ir al registro. Bro. Exactamente, al registro que te pertenece, que según mi amigo el gurú me mandó a la calle Lavalle al 1000 y pico. Es donde está radicado el auto, de eso depende. Exacto. Sí. Y después hay que ir a la policía a hacer una verificación del número de motor, que te dura 3 meses, que vale 100 mangos más o menos el trámite. Verificación policial. Eso es lo primero, claro, lo primero que tenés que tener. Que tenés que averiguar a cuál tenés que ir vos. Me hiciste acordar eso. Ah, eso tenés que averiguar. Sí, en Capital, no sé dónde. Calle Cazadores me mandó. Un paso. Sí, hay 100 sí. No, pero aparte me dijeron que afuera ¿qué? Está lleno de tipitos que te ofrecen hacer el trámite. Que yo, que ni sí, lo no. mires. No. Que sigas de a largo. A mí me tocó ir a Ituzaingó. Que yo dije, acá me lo desarman el coche. Es una especie de BTV que le hacen. Sí, miran que coincide el número de motor con lo que dicen los papeles. Para que no sea un auto claro, te dan ahí perreado, certificado, pero tenés que formar una espera. Hasta acá todo bien. Ponele que me gusta tu auto. Yo no te conozco a vos, ¿eh? Che, me gusta tu auto, flaco, está bien. ¿Tenés la verificación policial? Sí, dale. Me la das, sí. La veo. Sí. Te dejo una seña. Sí. 1000 mangos. Sí. ¿Y cómo sigue? Mire. Tenés que averiguar sí. Que el auto no esté inhibido. Porque si el tipo te lo vende y vos le firmás el 08. No. Si el vendedor trabajo. Tiene que tener de entregarte el auto cero multa. No lo puede transferir con multa. El libre deuda. Por eso vos tenés que sacar el libre deuda de tu auto. ¿Y eso que se hace en el registro que me pertenece también? El registro de automotor o es no sé tipo. Si el tribunal de faltas. Alguno de los dos. ¿Y si no caes en un gestor que te cobra 2 lucas para hacer todo esto? Seguramente, pero el inhibido es otra cosa. Si el auto está inhibido porque el tipo, suponete que cagó a alguien y un juez lo inhibe, no, él no puede vender. Pero vos lo comprás de buena fe. No, pero y te después salta tenés eso. Sí, tenés, pero te salta. Tenés que ir a pedir los papeles para que salte. Si vos lo comprás como un gil, le firmás el 08. ¿Y el 08 de dónde lo sacás? ¿Del registro? Registro del automotor, mi viejo. ¿Y se llena con qué? ¿Con el nombre mío? ¿Viste? ¿Le iba a regalar un auto, un desconocido? No, no le regalás. Yo pegué un cartelito un día y dije, total, no va a venir nadie. Y aparte también me preocupa el tema de... Pero aparte, ahora vienen a casa. Lo más importante. Eso es peligroso. ¿Cómo le sacás las multas que tenés? No tengo. Taca, taca. No tengo, no. Yo lo compré en diciembre, no tengo. Fíjate, las multas se consultan por internet. Taca, taca, si tengo que pagar las multas, ¿a qué lo dejo tirado como ese que encontré en Balvin? Listo. Y bueno, me querías meter un perro. ¿Viste? Iba a meter gallo que me quedaba con los amortiguadores y las... Te descuento las multas, pero vos te haces cargo. Y lo pago 10 lucas. Al final. Puede ser, esa es otra opción. No te conviene, seguí con ese auto. Pero no es hacemos esto, mirá, hacemos esto. Vos lo tenés, 2 años lo vas a tener. Y ponele, sí. Te educaron las multas, listo. No todas, en el semáforo rojo nunca duro. No tengo de semáforo rojo. No, bueno, sos de violar las reglas, ponele. Normalmente. Ponele. Acá te dicen, edificio Centinela de la Gendarmería hacen verificación policial. El edificio Centinela está... Sí, hay poca gente. ¿Cuál es? Es el del centro, ¿no? El de Retiro, claro. Tiene razón también. No sé, esa zona es muy linda allá. Ahí, para ahí, Bueno, ¿qué quiere? ¿Que vaya un gendarme a la puerta de tu casa a mirártelo? Pero me sentí en un brete. Te compraste un problema al final. Te juro, porque digo, ¿qué quilombo que es? Es un quilombo vender. Pero aparte, vamos a la otra, tener los papeles todos, ¿estás de acuerdo? Nosotros nos conocemos, yo te tengo que dar la guita, o yo, vos me comprás, o gallo, lo que sea, está todo bien, no pasa nada, juntamos la guita acá. ¿Dónde te juntás para que hagas la transacción? De última te pongo un papelito diario dentro de los fajos de billetes. ¿Abrís la puerta de tu casa? Y no. ¿Qué haces? El gurú me decía, hacelo ir al laburo. Acá no, a ver si no se afana todo, ¿estás loco? Bueno, negro. Y yo no. ¿Qué dice? Mira, verificación policial. ¿Sí? Eso hasta ahí lo tengo claro. Libre deuda de multa, ¿está bien? Sí. Y esta también hay que tenerla, el de patentes, el libre deuda de patentes también. ¿Tenés todas las patentes pagas? Sí, creo que este ya no paga más, me parece. 10 años, ¿no? 99, 14, no sé. 12, 13, no sé. En capital creo que era 10 años, sí. Ponele. Yo no tengo ninguna patente, por lo menos. Y después el 08. Está bien, pero libre de deuda y de patentes, Sarasa. Vos lo tenés. ¿Dónde lo gestionas? Yo no quiero pagarle a un gestor. ¿Dónde lo que era antes rentas. Que ahora son los centros de que depende de esos trámites son una happy monumentales. Sí. Depende de dónde está registrado el auto, te corresponde a vos el organismo. El auto está registrado en la Valle al 1600. Ponele, si vos tenés multa de provincia, cosa que puede ocurrir, tenés que ir al registro de provincia. A mí me pasa o lo que sea. Si no, puedes ir ahí a Pellegrini, puedes ir todavía. Ahí te dan todo, me parece. Ah, el viejo. Sí. Ahí te dan, mercado te dan todo. A mí me pasó que vendimos uno. Fuimos a Capital, cancelamos las multas que había, las que estaban prescriptas, prescribieron. Cuando vuelvo al de Ituzaingó, dice, ah, no, pero usted tiene toda esta multa Capital. No, si le acabo de pagar. Sí, pero acá figura una computadora. Digo, ¿por qué no me conectás una red? La concha de mano, ¿sí? Porque aparte vos lo que podés hacer ahí en Pellegrini, si querés, es o pagar o vas con un juez y haces un descargo y dices, no, mire, bueno, la ¿qué pasa? Claro, es que... Estación de Villaluro, bajo la autopista, hacen verificación policial. No está ni el loro. Ese es el más fácil, es tiempo. Sí, eso es el más fácil. Las multas es lo más engorroso, libre deuda, todo eso es un... Patente de última, ¿sabes? Si tenés que pagar, las pagas y listo. Sí, claro. Pero no, para mí la multa es lo peor. Si no tenés multa... Es la que hablábamos después, la de la guita y todo eso. Taca. ¿Qué haces? ¿Los das dentro de tu casa? Llévalo a Lila Maciel, le hagan la transacción ahí. Adentro de la cancha. Hay algo que suele ser muy barato, no sé, era al menos. Vos tenés una cuenta en un banco. Sí. Ah, sí. Tu cuenta está radicada en una sucursal. En esa sucursal vos podés alquilar... Un salón. Era muy barato. Ah. Un saloncito. ¿Sí? Y hacer la transacción. Haces la transacción ahí, depositas la guita en el banco o te la llevas, lo que quieras. Y era muy barato, no sé ahora. Igual si estoy hablando de hace unos años, 100 pesos, una cosa así. Si alquilás un salón, hagamos una fiestita. Llevamos a mucha música. Para el año de León. Capaz que hoy son 500 pesos, no sé. Una cosa así. Me dijiste barato, 500 pesos. Sí, pero hace unos años. Con la inflación que hay. Lo hago entre la casa, la última, si más van a más fama. Acá Claudio dice, las multas se unificaron, salen a nivel nacional. Pues no es así, señor, porque en Ramos Mejía me dijeron, ah, estas son de Capital, no las pagan. ¿Y si tenés alguna en la ruta? Tenés que ir a Dolores. Que venimos del verano. Es un engorro, la verdad que... A mí me llegó una citación para ir a Dolores el martes de 9 a 10 y cuarto, tírense un pedo. No, igual puedo ir a otros lugares a hacer el descargo. ¿Sí? Creo que no quiero tener más autoposta. Las multas se pagan por internet. Sí, o en el banco, podés imprimir y, por ejemplo, las de provincia, en el banco de provincia, si las querés pagar. Claro. Pero vos podés ir al tribunal de faltas y hacer tu descargo si querés un descuento, una quita. O sea, por internet también las podés bajar. Podés, sí, las bajás, las imprimís. Ponés la patente del auto, ves si tienes deuda. Excelente. Eso no es tan... Hacer. Es engorroso. Te digo que en el momento cuando tarda a cargar la página, decís, ay, no, que no venga, que no venga. Pero nosotros hace 10 minutos que estamos hablando de todo esto. Imagínate a mí lo que me pasó ayer. Vendemos el auto, un chiste, y te cae el monito que a lo mejor le gusta, y te caen 10. ¿Y qué hacemos? A mí de eso de recibir gente en mi casa no me gusta. No, yo lo esperé en la esquina. Yo me hice el boludo. No sabía que vivía. Estaba sentado en una esquina, claro, jugando a los... ¿Y viejo, querés que te dé la solución? Sí. ¿Qué? Acá. ¿Quién? Acá. ¿Lo traigo acá? Y lo que dije, pero Gallo dijo, no. Sí, viene enfierrado y no, estamos todos en el mismo bar. Y saltamos todos. ¿Están dónde? Por la ventana, boludo. Somos como 20, ¿qué? Soy Chuck Norris ahora, boludo. Tampoco estamos vendiendo un auto de 300 lucas. No es el auto de Farina. No, si te matan por una zapatilla, por 20 lucas. Eso también lucas, es verdad, Gallo. Por 20 lucas nomás, no se llenan de agujeros. Pero somos muchos acá, ¿no? Nos puede matar a todos. Están armando bardo al pedo. Verificación policial y Z no sé qué es. Z con C. Ah, Z me escribió... Lo demás todo en el registro. Z aparentemente es un sellado o algo así de si el auto supera tal valor. Creo que son 35 mil pesos para arriba. Ah, porque eso hay que declarar también. Y si no anda una concesionaria, saca un cero y te arrastra lo es que es más fácil, te hacen. ¿Y qué no, hago? ¿Tiro? Sabes que no te hacen todo. Libre de deuda y multa, sí, patente y patente y multa tenés que hacerlo. Y lo otro que tienen que hacer cuando lo vendes en la transferencia, sí o sí. Vamos a preguntarle a alguien que sabe. Estamos comunicados con Patricia, que es gestora. Patricia, ¿cómo te va? Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo estás? Por nada, muy bien. Bien. Bueno, mira, la verdad es que ninguno de nosotros tres que estamos al aire en este momento sabe exactamente qué hay que hacer cuando uno quiere vender un auto usado. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer hoy en día, sabiendo la realidad en la que se vive, es pedir un informe de dominio para saber bien qué es lo que estamos comprando. En este caso yo estoy vendiendo. Vendiendo. El que vende, ¿qué tiene que hacer? O sea, el comprador hoy en día, la mayoría te exige al que vende un informe de dominio al día, que se solicita en el registro o lo hacemos nosotros, los gestores, mediante el registro. Informe de dominio. ¿El de dominio es patente? Sí. No, el informe de dominio sale si el auto está inhibido, si está embargado, si está prendado, si tiene prohibición de manejo. Lo que hablábamos antes. Lo que te dije. Ok. Informe de dominio. Eso sería como lo básico. Hay dos opciones. Una sería el informe y la otra sería un certificado. Lo que hace el certificado es bloquear el dominio durante 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si entra un embargo y nosotros pedimos el certificado, tiene prioridad, entonces no ingresa. Ok. ¿Qué? Sí. Escúchame, esto, si no lo quiero tramitar con un gestor, ¿dónde lo tramito? En el registro del automotor donde está radicado el vehículo. Correcto. Después, el libre deuda de multas y patentes. El libre deuda de infracciones se solicita en el registro y patentes en el municipio donde está el vehículo. ¿Y si uno quiere hacer un descargo, tribunal de faltas? ¿Por infracciones? Sí. O sea, si estás comprando en el registro cuando salen las infracciones, se puede hacer la negativa de pago, como comprador. Claro. Pero si uno es el vendedor y quiere liberarse, tiene que ir al controlador de faltas ahí en Viamonte, es capital o bueno, depende de cada jurisdicción. Y una vez que está toda esta previa, todo este papelerío listo, ¿qué se hace con el comprador? ¿Se firma qué papel? Se firma el 08. Sí. Que el 08 antes se lo vendían en las librerías y ahora me dicen que no. Sí, se siguen vendiendo en las librerías. ¿Ah, sí? Sí, se venden en las librerías, algunas, no todas. En Capital, por ejemplo, hay mucha cantidad de librerías que lo venden, si no en otros lugares también. Y si no, se compra directamente en el registro del automotor. Firmamos el 08 y ahí ya termina el trámite. Después uno tiene que hacer una denuncia de venta para deslindarse de ese auto. O sea, el 08 se terminó. El 08 se puede firmar en una escribanía o en el registro. Uh-huh. Una vez que está firmado el 08, se puede presentar la transferencia directamente y a las 48 horas termina el trámite. Uh-huh. Y si no, se hace una denuncia de venta que libera, pero no sé hasta qué punto, el tema de las responsabilidades. ¿Y esto, para esto es necesario que comprador y vendedor estén juntos en el registro? No necesariamente, puede firmar uno en escribanía y uno en el registro, o viceversa, o los dos en escribanía. ¿Y el auto se abona una vez que firmaste el 08? Mira, no hay una ley donde estipule dos cosas. No hay una ley donde estipule ni me hace un acuerdo en dónde se paga, ni quién paga la transferencia. Eso todo es mutuo acuerdo. Ajá. Puede ser antes, o puede ser después, o puede ser en el mismo momento en el registro. ¿Y los gestores cómo cobran? ¿Por el porcentaje? ¿Es un porcentaje de la venta, del valor del auto? ¿Vos tenés un tarifario tuyo? Es un porcentaje, está basado a la tabla de evaluaciones que tiene la Dirección Nacional, que es del registro del automotor. ¿El valor del auto, digamos? Sí, del valor del auto, pero no la tabla que hay en el mercado hoy en día, sino la tabla que está regulada en la Dirección Nacional. ¿Y qué porcentaje es del valor del auto de esa tabla? Y mira, es muy relativo. Yo no me baso mucho en cuanto a la tabla porque se va mucho el honorario y la gente hoy en día mucho no es una profesión bien paga. Okay. Entonces, como que va a depender también del auto, del cliente y de los problemas que tenga el vehículo en sí, porque es muy difícil encontrar un auto que no tenga nada. Patricia, muchas gracias. No sé si querés dar tu teléfono para cualquiera que esté interesado en hacer un tipo de trámite. Bueno, mi teléfono es 154-168-8125. 154-168-8125. ¿Estás en Capital, no? Sí. ¿Sí? ¿Capital, Patricia? Sí, estamos en Capital. Excelente, gracias. Muchas gracias, no, por nada. Patricia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Saludos, quilombo, quédatelo. Sí, prendelo fuego, acá uno dice más barato, prendelo fuego. Sabes que sí. Pero ya lo dijimos por radio, por acá. Los quemacoches. Yo conozco uno que lo hizo. Igual, ¿viste cuántas de esas cosas parecen muy complicadas una vez que las haces y las aprendes? Resulta más o menos simple, después te olvidás porque pasan años en general hasta que volvés a hacer. Sí, igual, es gorroso, igual. Yo prefiero ir a un gestor, ¿eh? ponerla, digo, hacete cargo, tráeme cuando esté todo resuelto, decime cuándo es. Me parece que sí. No perdés el tiempo en ir a pagar una multa, es una tragedia. Aparte capaz que vas tres mañanas. Al pedo, no, te vas a agarrar un veneno, vas a hacer 14, sacate la mierda acá seguido, ya te veo. Bueno. No estaría mal para el programa, ¿eh? Ojo. Llévanos a cámara entonces y hacelo con cámara. Bueno, ¿te lo aguanto el mío? No. El motor está medio forfait. Estás loco, está recaminado. 180.000 kilómetros es una locura. Nunca tuvo ningún problema. Lo va a tener. Bueno, cámbiame a mí, a los ojos. 180.000 kilómetros, das a esto un cambio de aro, pero así. Bueno, te lo lavo. Última oferta. ¿Cuántos kilómetros tenés? 120. ¿Estás en el? ¿Cuánto querés gastar? 120, ¿cuánto querés gastar? Está nuevo. ¿Cuánto querés gastar? 50. El mío es más abierto. No, el 44 es tuyo. Mira, no te bajé 6 lucas. Así. No pienses en nuestros autos. Pensá en nuestras personas. ¿A quién le compras un auto? No conocés nuestros autos. Sinceramente. No conocés nuestros autos. ¿A quién le compras un auto? ¿Posta? Sí. ¿Quién te regala un tatú? ¿Pierdo el trabajo? Sí. Ninguno de los tres. ¿Quién te regala un tatú? Martín Godín. Bueno. Tenés razón, Godín. Y Fernando de la Cancha. Pará, Fernando de Face Tatú regaló. Es verdad. Antonia Pino tiene 1 año y 8 meses y desde su nacimiento sufre de una enfermedad que no le permite asimilar los alimentos y a causa de esto tiene que sobrevivir conectada a un suero que le da los nutrientes que ella necesita para seguir con vida, pero el tiempo se agota y necesita un intestino nuevo. Es una enfermedad rara de la que los médicos no tienen mucha información, se la llama enfermedad por inclusión microvellositaria. Se alimenta por una nutrición parenteral conectada a una bomba de infusión durante 16 horas por día. Está en lista de espera del INCUCAI, figura en emergencia nacional. A modo de apoyo y difusión, se creó la cuenta facebook.com/undonanteparaantonia, como asimismo también el Twitter @donanteparaanto. Sí, muchas gracias a aquellos que puedan colaborar de alguna manera. Nos vamos, sí, será hasta mañana. Nos vamos con dos canciones, audio y video: Ravenets, Love in a Trashcan y Outcast. Ya, adiós. get on the floor. Get on the floor. Nada. Comienzo espacio publicitario.